Desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, esto es Asquerosamente Resistentes. Bienvenidos a este primer episodio de Asquerosamente Resistentes. Yo soy Eddie. Y yo soy Matías. Estamos acá desde Tandil grabando esto que va a ser una serie de episodios, ojalá duremos. Esperemos. Sí, que vamos a tratar de distintos wargames. Probablemente hagamos mucho hincapié en Warhammer 40.000, que es algo que nos apasiona un montón. Pero la idea es abarcar otros wargames para dar a conocer la variedad que se puede jugar. Que nos muchos la tendencia siempre termina cayendo en 40K por el bombazo de información que hay, de miniaturas, de juegos, de videojuegos. Y estamos muy metidos ahí. Entonces, bueno, la gente como que no sale de ese entorno, pero hay un montón de cosas para conocer. Así que bueno, desde una ciudad remota de Argentina, no tan remota, pero que no es como capital, que no tiene tantas maneras de acceder, intentamos meternos en otros juegos de a poquito e ir conociendo otras cosas. Bueno, este episodio va a tratar primariamente de los Primarines, de los nuevos Space Marines. Los chiches de Guilliman. Así que bueno, nos vamos a focusear bastante en eso. Pero bueno, primero tenemos una lista de saludos que bien, nos llegaron. Dale. Acá tenemos a un tal Lucius que dice que nos manda saludos desde su nuevo cuerpo. Así que bueno, hola Lucius, gracias por escucharnos. Sabía que íbamos a grabar, así que bueno, nos mandó unos saludos, Lucius. Está bien. Un buen tipo. Tiene la clarividencia para saber que vamos a grabar. Sí. Me chateó. es un amigo que cada tanto me va contando cuando va en otro cuerpo y eso va saltando de... qué sé yo, es un tipo... una vida sacrificada tiene, pobre, siempre anda con cicatrices. Y, pero bueno. Un laburante. Es un buen tipo. Y después tenemos a los Ilarragorris, que mandaron saludos también. Sí. Estaban comiéndose unas facturas. Qué raro. Y bueno. Está bien. Nos mandaron unos saludos. Otro también, laburante. Sí. Otro que nos saluda es Ozzy desde Corrientes. Se está armando su Raid Night mientras nos está escuchando. Así que, bueno, hola Ozzy. Y tenemos a Ricardo Garfield, el Richard, que está jugando al truco en el club, que también nos está escuchando. Así que, bueno, hola Richard. También. Un placer que estés escuchando acá un programa de Wargames. Así que bueno, y tenemos una petición para hacer. Tenemos un amigo nuestro que está pasando por un momento difícil. Claro. Se llama Sacha. Hace un tiempo le bombardearon su planeta, está destruido. Y está buscando un nuevo planeta para él y los poquitos sobrevivientes son los Cadianos, por ahí les suena. Así que bueno, si saben de algún planeta para habitar nuevo, por favor se comunican con nosotros desde la página de Facebook o en YouTube, comenten. También se aceptan donaciones de naves que tengan por ahí tiradas. Si ya saben, si tienen algún crucero o cualquier cosa, ellos se meten en cualquier lado, no tienen problema. Cualquier cosita les viene bien, no tienen mucho problema estos chicos, así que bueno, siempre es bienvenido. Bien. Así que bueno, esos son los saluditos que nos llegaron, así que arrancamos con unos buenos saludos de gente bien ocupada. Sí, pará, yo tengo uno más, yo también. Sí, y los saludo a Juaco, también a Fede. Ah, vos, bueno. Apache también, sí. Todo. ¿Y a tu mamá te escucha o no? ¿Me estará escuchando? Hola mamá, sí, ya que estamos, la saludo también. Y sí, bueno, después va a tener tema de conversación. Sí. Va a poder hablar de los Primarines. Mirá si se hace caótica. Después. Ojo, ahora en las vacaciones que yo estaba con ella, yo estaba ahí limando unas mini y se puso a limar. ¿Se puso a limar? Mirá, eso es una vieja copada. Siempre ahora pide que le lleve los soldaditos. Mirá qué suerte que tenés. No, siempre mi familia a mí me miraban con una cara rara diciendo, bueno, viejo, ya está, dejate de joder con los muñequitos, con los cositos, eso. ¿Qué son esos cositos? Bueno, lo que me gusta, vos te gustan los zapatos, a mí me gustan los muñequitos. Bueno, es así, viejo. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, tenemos para contar un par de novedades. Bien. El Wargame... o mejor dicho, el mundo de las miniaturas en general saca novedades constantemente. Sí, la verdad que hablar de novedades a veces es medio difícil si este programa no sale enseguida. aparte la velocidad con que llegan estas novedades es como instantánea. Estamos todos pendientes de ver qué publica tal página, tal empresa que nos gusta, entonces nos enteramos enseguida. Pero bueno, una novedad que rompió fuerte esta semana, ¿cuál es, señor Matías? ¿Usted me lo comentó? Sí, exactamente. El Star Wars Legion. Muy poco todavía, lo que se sabe. Por ahora anunciaron la caja del starter. ¿De qué empresa estamos hablando? De Fantasy Flight. Ah, los enemigos de Games Workshop, ¿sabías? Ah, ¿sí? No sabía. Claro, sí, porque tenían un trato, tenían un contrato. Traición. Mejor dicho, sí, la herejía de Fantasy Flight. No, creo que Games Workshop le sacó los derechos que tenían para lanzar sus propios juegos, porque se dio cuenta que Fantasy Flight la estaba haciendo bien, porque la verdad que es una gran empresa, que sacó un montón de juegos de 40K. Muchísimo. Sí. No sé si sacó cosas de Fantasy, la verdad que no recuerdo. Creo que haber visto un juego. Pero, sí. Por ejemplo, uno que conoce de casi todo el mundo es el Relic de 40.000, que es de Fantasy Flight, que está espectacular, es un juegazo. Así que se le sacó las licencias. ¿Por qué? Y porque se dio cuenta de que es un oponente duro a batir, porque está dándole masa con X-Wing. Y el X-Wing. Y después con Armada. Espectacular. Ahora, no sé si esta semana sacaron una oleada nueva de naves. Tres naves nuevas de X-Wing y tres naves de Armada también. ¿Y de qué facción son? Sacaron una del X-Wing, una de cada una. Una rebelde, una imperial y una facción de... ¿Cómo es? Mercenarios. De los mercenarios, mira. Claro, o sea, son tres facciones en X-Wing. Son tres facciones. Por ahora. Por ahora. Bien, entonces, bueno, van a ir apareciendo las fotitos mientras tanto, mientras hablamos. No ponemos nuestras caras porque, bueno, no somos tan facheros como las miniaturas. Así que vamos a poner miniaturas porque garpan. Así que Fantasy Flight, vos me decís que está sacando un wargame de Star Wars. Un wargame, sí. Parece más orientado a las batallas de escaramuza. Por ahora, pero vamos a ver qué... La musa de los escarabajos. A ver qué pinta. Mirá vos. Pero tenemos el core. Bien, yo por lo que vi hay unas fotitos. Son como los rumores de un starter, pareciera. No. O sea, rumor ya está confirmado. No está confirmado qué va a traer, más o menos, pero... La misma gente de Fantasy Flight ya tiró un bombardazo de lo que va a traer. El precio lo tiraron. El precio ya está. ¿De cuánto estamos hablando? Agarrate. Pará. Ahí está. Unos $90. No es tanto, no. Depende de qué trae. ¿Qué trae? Más o menos. ¿Qué se sabe que trae? Y están los dos bandos, Imperio contra Rebeldes. Y, obviamente. Exacto. Bueno, hay varias eras en el universo Star Wars, así que a futuro pueden sacar otro ejército. La pre... Es buena. Bueno, sí, se entiende. Sí. Contame qué trae, por favor. Ah, bien, sí. Bueno, tiene el HQ, el general. Tenemos al gran y mismísimo Vader, como siempre. Ah, estamos hablando del Imperio. Sí, bien, sí, bien. Vamos, lo importante primero. Darth Después, Vader, bien, tranqui. Darth Vader viene con su enemigo predilecto, Luke. No, después tenés... Pero del Imperio, ¿qué más trae? Ah, también, te cuento todo el Imperio, entonces. Y del Imperio tenés Vader, Stormtroopers y motos. Bien. 10 Stormtroopers y 2 motos. Ah, capaz que son como 2 unidades de Stormtroopers. Sí. Y ponele que 2 unidades de motos, no sé. Son, claro, pero son 2 motos. Dos motos, sí, no, sí. No sabemos cómo se dividen, obviamente, pero bueno. Suponemos. Mirá que bien. Y del lado rebelde, que además de Luke, que. Está Luke ahí, con su palo. Solo. Con su palo azul solo. Con su palo azul. Es casi lo mismo, en tropas tenés soldados rebeldes y, bueno, a diferencia, en vez de motos tienen un andador, un AT-RT. Pero, bueno, yo sí, no soy un amante de Star Wars, así que tampoco soy un conocedor exabrupto de Star Wars. Así que, ¿esos bípodes no son del Imperio o yo soy muy ignorante? Sí, son robados definitivamente. No sé si el Imperio, me parece que son robados a la República, en el tiempo que se disolvió la República, ahí en el cambio de, de organización se robaron un par de cositas. Y sí, esos agendadores yo los vi en algún lado. Bueno, pero entonces funcionan como... Digamos que ellos van robando tecnología de distintos lugares para después usarlo en contra del imperio, para bueno hacer lo que todos sabemos que hacen. Sí, se robaron todo. Se robaron andadores, se robaron las naves, el Eswin, los Aiwin, todo. Es llamativo, o sea, viniendo del qué sé yo, como viene el starter, que te traiga dos personajes especiales, y son dos personajes importantes, son dos personajes... de los más importantes que se me ocurren así de Star Wars. O sea, no es que traen, no sé, a... ¿cómo se llama el Jedi de Samuel Jackson? Mace Windu. Claro, trae a Windu. Claro, por ejemplo, que sería un personaje más menos importante, digamos, no nos importa tanto. Pero te trae dos personajes bastante representantes de la saga cinematográfica. Sí, está bueno, está bueno. Me parece por ahí tenés para elegir personajes. Lo que pasa es que tienen que venderlo. Es mucho más fácil venderlo si te pongo a los dos protagonistas prácticamente que si te pongo un personaje medio... Es que qué cosa de Star Wars de los últimos años, más ahora que salieron las películas, no tiene a Vader. Luke. Sí, y ahora pero que Vader realmente... se murió. Spoiler, perdón. Vader se murió hace dos películas y sigue apareciendo. Y sí. Y vende. Sí, y si siguen sacando spin-off y todo eso, seguramente sigue apareciendo. Es un buen villano, la verdad que sí. Sí. Yo no amo Star Wars, pero reconozco que es un buen villano. Demasiado poderoso. Sí, no sé si tan poderoso, pero bueno, no importa. Para Vader. Dato importante también, porque el Eswin, por ejemplo, o la Armada, vienen armados y pintados. Este no. Lo que dice acá, ajá, que va a venir desarmado, pero se despintado y se va a armar fácil. Veremos. Básicamente como son los starters de Games Workshop. No es por compararlo, pero lamentablemente cuando hablamos de Wargames es muy difícil no compararlo con las cosas de Games Workshop. Pero por ejemplo, yo me compré hace poquito, como se puede ver en el canal, el unboxing que hice de The Gate of Antares, de Beyond The Gate of Antares. Y no es un starter fácil para armar como para una persona novata, por ejemplo. No es que te viene con encastres, ¿sí? Claro, son todas miniaturas multipose, tenés que sentarte a armarlas, animarlas, con el bisturí, a darle, y no es tan fácil de armar. En cambio vos te abrís, por ejemplo... Sí, el Eswin. Bueno, pero el Eswin es muy minimalista y está la discusión eterna, que no lo quiero tener ahora, si es un wargame o si es un wargame. Eso es para bardo. Me parece que por ahí es medio... Bueno, sí. No es justa la comparación con para Beyond the Gate of Antares. A eso voy. No, pero, por bien, ejemplo, comparando con la nueva caja de 40.000 o la anterior, la Dark Vengeance, son todas miniaturas encastrables. Entonces lo único que tienes que hacer es sacarlas del kit, las encastrás y las podés encastrar en la peana. En cambio, sí, las que te dije de Antares... Necesitas técnica. Necesitas pegarlas a la peana. Claro. Entonces es como que... está bien, tampoco es que sea chino, o sea, no es hiper difícil armarlo, pero no sé, para una persona que no está tan metida en esto, qué tan fácil le resulta. Le debe llevar un tiempo, y si bien vos lo abrís con toda la emoción, el hype por las nubes, recebado, después capaz que te frenás y capaz que decís... Y ya armé tres soldaditos, voy a armar el cuarto, bueno, y ya no sé cómo ponerlo, y las cabecitas son chiquitas y tienen el pitutini, no sé si está tan bien pensado para alguien que empieza. Así claro, que si ellos toman, digamos, ese mismo camino de que hace King Workshop, está buenísimo, está re bien. Que sea fácil de armar es la que va. Sí, en sí. Eso la verdad que es felicitable a... Bueno, qué sé yo, Fantasy Flight siempre saca cosas tienen copadas. El sello de calidad. Los tipos, la verdad, que siempre sacaron cosas copadas. Están los críticos, los que por ahí saben más de juegos de mesa, qué sé yo, que dicen de que es una empresa que se quedó media corta con lo que es variedad de reglas. Como que tienen 6 pools de reglas que lo vuelcan en todos los juegos y se repite. Eso es lo que me han dicho. Yo no soy tan conocedor, conozco algunos juegos de Fantasy Flight, me gustaron prácticamente todos, me encanta la calidad que tienen, las miniaturas, están buenas. El marcador redondo lo tienen todos los juegos. Mal. Sí, Está en el Relic, está en el Deathwing, está en todo. En el Galáctica. También. Sí. Y en alguno más que no me acuerdo. Pero, y sí, pero bueno, igualmente eso no quiere decir que sea una regla que repitan. No por regla, pero es como que siempre las cartitas, marcadores, siempre. Sí. Y la calidad que tiene es fantástica. No, la calidad. La calidad de los juegos, de los cartones, es hermosa. Y bueno. Así que, bueno, muy bien lo de. Veremos. Lo de Fantasy Flight. Están compitiendo con una gran franquicia. Porque Star Wars, qué sé yo, pisa fuerte. Tiene todo Disney atrás como para seguir sacando cosas. Y las minis están lindas. Yo no te puedo decir, las minis están lindas. La verdad que sí. A pesar de que los Stormtroopers son orcos disparando, están lindos. Sí, pues no le pegan a nada. Básicamente pobrecito. Por eso. No es porque tengan DACA. No tienen tanto DACA. Le hacen pie. Entendelo, no es su tarea. No es su tarea disparar. Ellos tienen que estar ahí. Tienen que distraer. Claro. Después viene Vader y se encarga. Así que 2018. Bueno. Veremos si sale Legión. Por ahora el precio está. Después veremos. Sí, si no sale la serie Legión, que debería salir la segunda temporada. Pero bueno, eso es para otro programa. Pero bueno, serie muy recomendable. Ya que me le hiciste acordar, yo digo. Tiene que estar. Tiene que salir esa. Bueno, otra cosa que salió esta semana, que a mí me encantó, que claro, tenían que competir. Bueno, hay una empresa que se llama Puppet Wars. Puppet Wars, tipos inteligentes, sacaron su propia gama de miniaturas, tienen como su firma. Tienen muchas miniaturas para competirle a Games Workshop. Como verán, siempre se habla de la fucking Games Workshop. Es inevitable. Pero es más fácil a veces hacer miniaturas alternativas, como hace esta empresa, que competirle directamente. ¿Son miniaturas alternativas para jugar 40K? No te lo dicen así, pero claro, es bastante evidente cuando sale una miniatura robótica, una araña robótica. Son necrones, justo son necrones. Después orcos alternativos con variedad de cabeza. O te sacan los kits. Kit que encastran exactamente bien con los de Games Workshop. Aparte están buenísimas las miniaturas. Van a ir apareciendo algunas imágenes. Lo que sacaron hoy es un robot que no averiguó el. Claro, no se sabe todavía el precio. Pero es un robot muy copado. Me parece que el tamaño de este robot debe ser medio parecido al nuevo Dreadnought de Warhammer 40.000. No llega a ser un Imperial Knight, me parece, pero anda por ahí, Es un tamaño, capaz que es un tamaño intermedio. Si lo mido así, 5 soldaditos de alto. ¿4? Sí, igualmente acordate que la de la foto puede que sea una miniatura true scale, no es por ahí como un cadiano. Viste que los cadianos son forzudos, viste, nada. Pero bueno, lo que tiene en contra Puppet Wars, que es una empresa que saca todo en resina. Y al sacar todo en resina es más caro. Entonces, es una empresa que tiene, digamos, esa contra. Es una empresa chica, es una empresa seguramente bastante casera. Yo no sé, digamos, de los orígenes de Puppet Wars, pero hacen, creo que es todo modelado a mano y todo venden en resina. Entonces, tiene, digamos, el sello artístico que están perdiendo muchas empresas, que están sacando todo con impresiones 3D y todo más de fábrica, digamos. Así que, bueno, el que no conoce Puppet Wars va conociendo ahora gracias a esto. Y yo no la conocía. Ahora les dejo el like. Porque está muy buena. Yo siempre me quedé con ganas de comprarme por lo menos lo de los necrones. Porque tiene un montón de modelos alternativos necrones. Por ejemplo, algo para reemplazar a los inmortales necrones que son arañitas que van de cuatro patas. Que pueden ver ahora las imágenes que estamos poniendo. Que son muy buenas. Lo que pasó en un momento que fue muy llamativo, hace como 2 o 3 años, que empezaron a sacarlas de la página las miniaturas. No sé por qué, si es porque querían renovar el stock, si porque no las matrizaban más, viste, esas cosas que no te las van a explicar, o por lo menos no las explican públicamente. Pero pasó eso. Puede que le haya caído una cacería de brujas. Lo que pasa es que son miniaturas alternativas. Fíjate, ahora estamos mirando el Minotauro ese para Blood Bowl. Sí. Además que un orco es un orco. No, claro, no, sé si no tenés. Orcos, bueno, y un minotauro justamente con armadura de fútbol americano, bueno, o de rugby. Pero no, eso no, fútbol claro, americano es armadura. Es armadura. Que justo sea de cuero y sirva. Está hecho para que juegue un deporte, pero que justo sea para Blood Bowl. Para el que no sabe, Blood Bowl es un juego parodia de Warhammer Fantasy, o sea, parodia de un mundo de fantasía, en el que se juega como partidos. estilo fútbol americano, que la principal estrategia, la principal razón del juego es reventarle la cabeza al otro, coimear al referee, que casi siempre es un goblin. Y bueno, es un juego que viejo, que lo relanzó Game Workshop de nuevo hace muy poquito, era cosa de un año, año y medio, y se volvió a estar de moda. Estaba de moda por los fans que mantuvieron el juego vivo durante mucho tiempo, pero ahora lo lanzaron de vuelta y está full Blood Bowl por todos lados. Y bueno, y Puppet Wars, digamos que le busca la vuelta para competirles un poquito. Así que nada, hay un montón de empresas como Puppet Wars, que son empresas, digamos que son chicas, no son empresas muy conocidas, creo que no tienen ni su propio juego, pero que sacan miniaturas de puta madre para reemplazar. Por ejemplo, hay otra que es una de mis favoritas, que el que me conoce sabe que rompo mucho las bolas con ella, que es Cyborg Miniatures. El Cyborg Miniatures, creo, esto no lo recuerdo bien dónde lo leí, tómenlo como un rumor, es para averiguar esto. Creo que el tipo que trabaja en Puppet Wars trabajó un tiempo modelando en Games Workshop. En Puppet Wars no, en Cyborg Miniatures, me confundí. Creo que trabajó en Games Workshop. Y te das cuenta por el tipo de miniaturas que saca. Si vos mirás las miniaturas que sacan, son miniaturas alternativas para los Space Marines. Y son un poco más grandotes, capaz que ahora quedan bien con los Primarines. Y la verdad que las miniaturas son buenísimas. Tiene cada tanto alguna miniatura que no es linda. Todas las empresas sacan alguna miniatura que no está buena en el momento, pero la verdad que son miniaturas que están pelletas. Bien, vamos a hablar de novedades de Age of Sigmar. Esta salió hace una semana más o menos. Es el señor en caracol. Es un heraldo de Nurle. Es horrible. Sí, creo que es horrible la miniatura, es horrible el concepto, es horrible porque es de Nurle. Pero en realidad el heraldo en sí no está mal, es un heraldo de Nurle. Más o menos representa lo que son los portadores de plaga, ¿no? No sé si está tan mal. Lo que a mí personalmente, no sé. Muchas veces dicen que es por la pintura, qué sé yo. Es el caracol, es un caracol 100 pies. No sé, esas patas horribles que le hicieron. Tienes razón. Que no sé si son horribles, pero es muy raro. Aparte lleva unas cosas y una cadena atada. Me gusta el rulete que te lleva ahí atado. Es divertido. Para que se lo coma, viste, para que avance. Para que siga. Pero esas antenas con ojos me parecen espantosas. Yo le hubiera hecho unos ojos y listo. Pero bueno. Quiere ser un caracol y no sé. Aparte tiene un árbol. Quiere ahí. Ser todo y no llega a nada. Me parece que quisieron hacer. No sé. Viste que el caos, lo que tienen los demonios, que son una cosa rara, que está bueno porque ahí tenés que usar mucho la inventiva. Pero por ahí, no sé. Estaría bueno que agarren un libro de Lovecraft y saquen ideas de ahí y listo. ¿Qué es lo que hacían antes? Ahora, no sé, me parece que agarran. No sé qué. No sé, es como. Que empiezan a tirar palabras. ¿Qué hacemos? Caracol, árbol, nurglete, ¡pum! Sí, agarra una pizarra y se pone a dibujarlo. La verdad que es muy raro. No, en lo personal no me termina de convencer. Pero bueno, viste, digo esto y capaz que el día de mañana me lo compro y digo, soy un huevón que se lo compra. Pero no habría. La verdad que tenemos. Ojalá si existiera esa política de no comprar cosas así aprendan. Pero bueno, somos débiles. Pero sí, aparte con Games Workshop pasó muchas veces de que sacan cosas que por ahí no nos gustan, pero igual las compras o te acostumbras y después las compras. Eso pasó con un montón de vehículos. Por ejemplo, la Storm Raven al principio era la vaca voladora. Bueno, en ese momento no jugaba 40k, y yo creo que tampoco jugaba 40k cuando recién salió. Pero cuando recién salió todo el mundo estaba como loca porque es la vaca voladora, pero se vendió como la gran puta, todo el mundo se compró la Storm Raven. Era el chiche. Y claro, pero era una Thunderhack chiquita y fea, ¿entendés? Era la vaca voladora y acá y acá. Y con eso, así como ese ejemplo, hubo un montón de ejemplos. El otro volador, el Storm Talon también lo rebardearon, que después, a ver, creo que salió... Creo que salió ese y después el volador de Archangel, o al revés. Pero como que el volador de Archangel es un poco más bonito porque tiene las alas más grandes y eso. Pero si no, también va por esa misma rama de los vehículos cuadrados que no... Y bueno, ¿y el DACA? ¿El DACA Master? ¿Cuál DACA Master? Y el Repulsor. Eso para hablarlo ahora. El Repulsor, bueno, sí, es qué sé yo. Hay gente que le encantó. Es todo un tema. En Wargames vi más gente que le gustó y ahí te pones a pensar y digo, entonces capaz que soy claro. Yo el que no le gusta. No sé. Es chocante. Vos lo ves de una y es chocante. Sí. Bueno, pero ahora dejarlo para el momento primarín. Dale, el momento de para hablarlo, porque es bastante turbio. Ya tiene su sección. Sí, el primarín es... El repulsor es raro. Bueno, pero yo no sé si va a pasar lo mismo con esto, con el caracol loco, pero bueno, es posible. A mí me pasó con el cañón de Corner, el que tengo allá. Sí. Ese no me lo compré, lo conseguí en un canje que hice, una cosa rara, con un amigo de allá de Rosario, con Gonzalo. Y bueno, como vino, digamos, de arriba, entre comillas, no es que me lo regalaron, pero como vino, bueno, ya fue, lo tengo y lo puedo usar con los demonios. Pero la verdad que es una miniatura que nunca me compraría, porque no me gusta. Conceptualmente ese carro me parece feo, y lo pinté y le puse toda la onda que pude para tenerlo pintado y listo, y me lo saqué encima. Y ahí está encerrado en una vitrina, pero la verdad que es una miniatura que no me compraría otro. Si me cae, si alguno me lo regala, bueno, ya fue, lo armo, lo pinto, pero... no lo compraría. La verdad que no me convence. Pero bueno, y también pasa con el Taurox. El Taurox se vende un montón. Y la gente lo arma como viene, no es que hace conversiones. Pero a mí me gusta, yo tengo que decir que ¿qué? Me gusta. ¿Posta, te gusta? Sí, no sé, me hace acordar a los tanques de los jueguitos, al Metal Slug. Me hace, no sé. Me gusta es poco el concepto serio, de las brujas. Es poco serio. Y sí, pero las orugas me gustaron. Entonces... sí, mira, yo vi una conversión con dos ruedas adelante y unas orugas que son otras orugas. Son orugas de en serio, no esas orugas de juguete. Y me encantó. No es que me gustó, me encantó. También lo vi con las orugas expandidas, también con orugas más grandes. Tipo tanque. Y más abajo. Sí, pero era como que las orugas estaban más sobresaliendo. Sí, lo vi. Me encantó. No sé, ese modelo así, no, la verdad que no me cierra. Sí. También. Pero bueno, evidentemente, bueno, como están viendo, es de gustos. Mati lo banca. Mati le parece banco, que es el mejor vehículo de la guardia. Sí, por supuesto. Tendría que haber bombardeado antes cada área, si no sé. ¿Qué? No aparecen. Que explote todo. No, que se enoje el Inquisidor. Bueno, pero... hay un montón de cosas turbias. El Land Speeder de los Dark Angel. Ah, no lo conozco. Bueno, yo me compré uno, y la verdad que mucho no me gusta. Y lo compré porque tiene cosas que me gustan y cosas que no, pero no es una miniatura que me encante. Pero bueno, me dije, quiero tener uno y chao. Pero bueno, ahí es donde caí en la trampa. Sí, me acostumbré a ver la miniatura y caí como un huevón. A mí las motos de la Ravenwing no me gustan. Yo tengo que decir eso, parecen... va a haber una batalla acá. Parece un barco con ruedas de moto. No. ¿Pero cuál le decís vos? Las que tienen todo el frente, las alitas atrás. Puede que le esté errando. Sí, me parece que sí, ¿eh? Pero bueno, después lo veo. Después lo vos veo. Capaz que decís la de Samael. Es una moto única, la Gravítica. No, esta es una moto con ruedas. Después lo chusmeamos. Bueno. Lo vemos. Bueno, pero... es cuestión de gusto, evidentemente. Te puede gustar, te puede no gustar. El Taurus, perdoname, pero tiene más votos negativos que positivos en el mundo. Pero bueno. Bueno, y otra de las miniaturas de Age of Sigmar que sale es muy, muy polémica, que es una Sigmarina. ¿Una qué? Una Sigmarinera. Una Sailor Marina. Una Sailor Marina, no sé, Sailor Sig. Ah, una Sigma. Sailor Sigmarina. ¡Ah! ¡Qué difícil que es! Bueno, es una. ¿Cómo se llama esto? Es un Stormcast Eternal femenina. No te sé decir exactamente cuál es el tema de este. A mí, honestamente, me gustó la cara en principio y después, con el tiempo, me dejó de gustar. No sé por qué me pasan estas cosas, pero. No sé si será. A ver, el casco es bastante feo, eso seguro. El casco es medio feucho, sí. Parece un... Sí. Además, ese a mí exceso... no me gustan los Stormcast. No, no. Así que no te sé decir. El exceso de dorado que tienen me sí. quema la vista. Bueno, entonces no mire los custodes. Los custodes también. Oh my god, los minotauros. Que esos son más bronce, pero... Claro, horrible. Pero es como vos tenés un Land Raider y lo pintás dorado. No. Hay cosas que no se tienen que hacer. Bueno, pero esta no sé... Bueno, pero es una miniatura polémica, la verdad que es raro. Y aparentemente viene en una caja nueva, un starter, no sé bien qué es, que bueno, que presentan a Nurgle. Y trae, bueno, trae más Stormcast Eternal, los creo que son los de la Ballesta, no sé bien, porque la verdad que no soy un amante de estos, así que no los conozco tanto. Pero bueno, trae algunos de los de las Ballestas y otros con... Creo que son todos ballesteros. La verdad que no sé bien qué es lo que trae. Pero bueno, trae algo de caballería y trae a este personaje y los pajarracos que creo que vienen en las cajas de los Stormcast Eternal. Unos pajaritos para, uno, sí. para mandar mensajes. Unos bicharracos. Y del lado del caos de Nurgle vienen los Plague Beaters, Nurgletes y las moscas, los Plague Drones, creo que se llaman, y el caracol turbio este, que está bueno, te trae la parte de demonio, me gusta. Aparte, es bueno recordarle a la gente que la parte de demonio sirve para Age of Sigmar, para Warhammer Fantasy y para Warhammer 40.000, así que no eso sé. Está bueno, es un plus, siempre fue un plus. Lo que pasa es que el ejército de demonios es tan complicado, o era, siempre fue medio complicado, y bueno, no sé si la gente le traía tanto. No era un ejército fácil. Tuvo momentos muy overpowered, era muy zarpado a nivel reglas, y bueno. Pero no, qué sé yo, son una caja linda. La verdad que yo no la compraría por la parte de los Stormcast Eternal, pero bueno, seguramente a vos te gustan, así que si querés lo compramos a medias. Dale, si no me quemo los ojos viéndolo. O sea, no es una caja, no es una caja que tenga novedades. Esto lo hizo bastante Game Workshop desde hace un tiempo. Te refritan miniaturas viejas, te ponen dos personajes y te las compras. Pero bueno, por ahí el precio está interesante. No sé si estará o no en precio. Pero estas cajas, viste, siempre ponen sí, un, lo que tiene, una rebaja. Tienen un plus de baratingui. Por ejemplo, hace unos años se compró Nico Terrius, que no vive más acá con nosotros, que se fue de Tandil con José. José se compró la parte de Ángeles Sangrientos de la caja y él la parte de Tiránidos, y era una caja que venía con dos personajes distintos para cada y uno nuevo. Y eran todo, y el resto era todo viejo. Era un Dreadnought que ya existía, eran la Compañía de la Muerte que ya existía, del otro lado, la verdad que los Tiránidos, el me acuerdo que venía un Carnifex, sí, y algo más. Y los personajes eran el Broodlord, que está espectacular. Claro, ese bruto es genial. Esa miniatura es impresionante. Ya me venía el Termi Ángel Sangriento, que también. Miniaturas muy copadas. Así que. Y tenía un descuento. Lo que le llamó. Bueno, capaz que el descuento terminás pagando el personaje gratis. O sea, capaz que el descuento no es tanto. Pero bueno, pero la palabra descuento al humano como que lo atrae, lo ceba y. Pero un personaje es un personaje. Un personaje es un personaje. Tal cual, qué sé yo. Así que bueno, sí, digamos, novedades interesantes que agarramos es eso. Y por último, las filtraciones de 40.000 de la Deadgar, de mi querida Deadgar. Apa. Apa. Tengo miedo. Tanto para decir. Yo la verdad que odio cómo están pintando las minis de la Deadgar. El sí. color que eligieron para pintarlo, y creo que todo el mundo, es como muy caricaturesco. No sé qué es lo que quieren hacer. Pero no cierra por ningún lado el tono con el que sale. Yo también lo pinto de... Mi Deadgar la pinto de un verde clarito. Pero no sé si me queda así. La verdad, nadie me lo dijo. Y capaz que queda también caricaturesco. No lo sé. Pero como lo vienen pintando, no me cierra. Si vos ves las miniaturas pintadas por otra gente... No, sí, están cambia, espectaculares. ¿Sí? Son buenísimas. Sí, sí. Por lo menos las del starter. Así que estas también puede pasar lo mismo. En la filtración se vio prácticamente toda la oleada nueva de la Deadgar. Y es un montón de cosas. Es como por más que yo tenga caos, por más que yo ya tenga mi Deadgar de antes, es como un ejército nuevo, te hacen comprar todo de vuelta. Pero entonces lo hicieron bien. Son los hijos de puta. Son, la hacen muy bien. La verdad que sí. Es como que, si bien te van a servir, por ejemplo, tenés un Predator, bueno, te va a servir un Predator por usarlo. Si tenés, no recuerdo qué otra mini más se habían incluido en el Index, pero suponete que tenés un Defiler, bueno, lo podés usar el Defiler. Pero no podés usar todo lo que tenías en el Códex del Caos. Por ejemplo, las motos no las podés usar. ¿Cómo tenés que usarlas? Tenés que usar el Códex del Caos, que lo hablaremos en otro episodio, pero tenés que usarlo como una facción aliada a tu Deadgar. No es de la Deadgar en sí, o sea, no recibe las reglas de Deadgar. Es todo un tema, y con las burbujas de los personajes ahora. Es como usar, por ejemplo, Ultramarines y querer usar Ángeles Oscuros, por ejemplo. Ah, está bien. ¿Entendés? Entonces vos querés usar la Ravenwing y alguna otra cosita más de los Ángeles Oscuros, pero usás casi todo Ultramarine. Bueno, esto es lo mismo, yo quiero usar mi Deadgar y quiero meter, no sé, Berserkers. Bueno, entonces meto una facción que me permita meter Berserkers de Korne. Sí, igual, no sé si es tanto problema tampoco. O sea, ¿qué te afecta? Y yo tengo 10 motos y un personaje en moto. No lo puedo usar más. Bueno, pero en eso te afecta. Si lo usás juntos. En que al no haber existido nunca el Codex Deadgar y que deshabiliten prácticamente, no sé, la mitad de las unidades. No sé si es la mitad, pero una gran parte se deshabilita. Creo que hasta los Helldrake no estaban. Epa. La verdad que en este momento no me acuerdo con exactitud porque todavía no jugué con la Deadgar en octava. Pero sacaron un montón de unidades. Y lo van a volver a un Codex bien dedicado. Eso es genial. El tema que uno viene juntando miniaturas de antes. Pero bueno, como te dejan usar una facción aliada, tampoco no es tan terrible, la verdad que no es tan terrible. Lo usas como una facción de Nurgle, sin una legión, mejor dicho, una legión que siga Nurgle, la inventás y listo. Hay reglas para hacer eso. Así que lo pensaron, sí, se nota que está pensado y bueno. Y en las filtraciones, estoy hablando mucho de esto porque es medio chocante que saquen tantas cosas de golpe. Es como que tu bolsillo tiembla y encima desde acá guardar la billetera desde Argentina tiembla más porque acá sale todo mucho más comprarlo, como que te sale capaz que el doble comprarlo. Entonces es chocante. Primero que nada viene la miniatura que más have, la miniatura que necesitas tener, que es Mortarion. Es el primarca de la Deadgar, es el papá putrefacto y sale por primera vez con alas. Yo, por ejemplo, lo tengo de 30k de Forge World, de Horus Heresy, cuando todavía no era tan traidor. Era traidor, pero no estaba tan poseído por Nurgle. Y ahora viene con esa miniatura también. Una miniatura polémica, gente que la ama, gente que la odia. Como la primera foto filtrada fue una filtrada con un color horrible, muy clarito, muy caricaturesco, no le gustó a nadie. Pero después salió con un color más oscuro y ya entró por otro lado. Y la verdad que a mí no es una miniatura que me encanta, ni es una miniatura que me parezca horrible. Pero tengo que decir que la verdad que me gusta. Está buena, está buena. La verdad que me gusta. Es como una polilla gigante con armadura. Es una cosa rara. Es como un Termigrandi. A mí me parece un Termigrandi, sí, con una voz. Y muy caótico. Y muy caótico. Sí, están metiéndole. Y bueno, pero era de esperarse. Tiene que ser así. El día que salga Fulgrim, el de los hijos del emperador, sí, tiene que ser una serpiente. Es una serpiente por nivel trasfondo, así que va a ser una víbora gigantesca, una anaconda y guarda que te agarre porque fuiste. Tiene que ser así. Y sí, esperemos que salgan. Capaz que para el año que viene, con el ritmo que traen. No sé si para el año que viene, porque me parece que van a sacar dos por año. Porque dos por año tienen cubierto casi 10 años. Entonces, y sumarle un emperador que reviva, porque obviamente ese es tópico. Es un tópico para otro programa, pero tienen para tirar para arriba con el tema de los primarcas y las legiones y los capítulos. No creo que saquen, creo que este año ya no sale más nada y el año que viene más nada a nivel primarca. Cosas van a seguir saliendo, obviamente. Olvídate que dejen sacar cosas, pero bueno, primarca creo que recién el año que viene vamos a ver uno. ¿Va a volver Vulcan? Para mí va a salir el Lionel Johnson. Sí. Para sí. mí sale él y va a salir. Pero puede ser Le Manras. No creo que salga otro del Codex Marine. Puede ser. Por obvias razones, porque no te van a sacar de vuelta el Codex Marine. Y no te van a sacar los capítulos que están en ese Codex. Entonces, probablemente saquen alguno de los que ya están. Y como Sanguíneos no lo van a revivir. No, ya, esperemos que no lo revivan. Qué sé yo, está la gente. Los fundamentalistas sangrientos no quieren que reviva por una cuestión de trasfondo, una cuestión de las reglas. Pero la verdad que Puede revivir como... Para mí lo van a revivir para espíritu. Vender. Para mí, para, va, mini, ¿sí vos? Para mí más que espíritu va a venir como el ángel, como Goku, con la cosita bueno, en la cabeza, ¿viste? Sí, sí, con la lo viola. Mismo, va, para mí va a parecer así, va a ser como Celestine, pero más grosso. O sea, imagínate, Celestine es imbajable, imagínate un chabón, bueno, pero capaz que va a pasar dentro de 6 años, no sabés. Y sí, y tienen para rato. Tienen para rato, o sea, tienen para boludearte y sacar cosas y hacerte gastar plata como un estúpido. Lehman Russ me gusta. Pero el tema también tiene que sacar el codex de los lobos. Ahí, va a venir. Tiene venir. Que salir. Va a venir son dos codex que tienen que salir. Los tres codex. Ángeles Sangrientos, Lobos y Dark Angel tienen que salir. Y si salen con el Primarca, te venden todo el combo. Espectacular. Pero Vulcan también tiene que volver. Seguía. No, pasa que Vulcan no vende codex. Vos ves un codex. Mentira, eso ahora. Porque si ellos hicieron un capítulo bien... A ver, un libro aparte con vehículos propios. Tienen para elegir. Mira, si esto le funciona a lo de la Dedgar es algo nuevo. Es el capítulo más popular a nivel histórico del caos. Porque si hay algo que la gente tiene, o que siempre subía a internet a los foros, era Dedgar. Muchísimos. Aparte, era un códex. Un tipo de ejército que resistía a lo que era Nurle. Todo tenía más resistencia y era de los cuatro dioses el que más te favoreció durante bastantes ediciones. Pero no quiere decir que los otros capítulos o las otras legiones no vendan. Lo que pasa es que no tuvieron posibilidades de exponerse y de sacar miniaturas. Pero para mí están analizándolo, porque vos pensás que tienen que sacar dos legiones más con libros aparte. Sí, que son los hijos del emperador, que son los seguidores de Slaanesh y los que todo el mundo debe estar esperando, o sea, todo el resto del caos está esperando, que son los devoradores del mundo, los War Eaters. Y eso van a vender un montón. Vender. Los hijos del emperador parece que no, pero para mí sí van a vender. Porque todos tienen un montón de trasfondo y tienen un montón de fans y pueden traer nuevos fans. Si vos sacas miniaturas copadas, la vas a vender. Es así, pero bueno. Sí, todo lo que sacan. Son todos riesgos que toman. Fíjate, yo estaba hablando de lo que es el lanzamiento este. Este lanzamiento es gigante. Primero que viene la caja starter. En la caja starter te vienen un montón de cosas. Y acá te están sacando. Creo que había un personaje que tenía un abaco. Sí. Ese abaco que no sé qué estará contando. Pero yo decía que contaba moco o pedo que se va tirando en la batalla. Porque para qué quiere un abaco, pero bueno. Es el abaco mortal de... No es psíquico, es el abaco psíquico. Cuenta moco, olvídate. Va a salir ese. Va a salir Mortarion. Va a salir Typhus. Tenés otro triunvirato ahí. No sé si lo van a sacar como triunvirato. Porque lo que tiene es que el anterior Primarca fue Guilliman y salió con triunvirato. Y el otro fue Magnus. Sí, y Magnus no fue como triunvirato. Porque era muy grande. Y, claro. No sé qué tan grande es esta mini. Porque esta mini es medio parecida. Me parece que se parece más en tamaño a Guilliman que a Magnus. Las alas no son tan grandes, porque las alas de Magnus son gigantescas y el cuerpo es gigantesco, porque el chabón es gigantesco, es un chabón grande. Magnus es demasiado. Claro, no sé si va a salir como triunvirato. Una caja. Una caja. Para mí no va a salir como triunvirato. Mi apuesta va a ser todo por separado. Pero veremos. Porque pasó lo mismo con Magnus, pasó lo mismo. Salió por separado y salió el... ¿Cómo se llama? El personaje... El personaje de los mil hijos. Ahriman. ¿Cómo sería? Ahriman salió por separado. Entonces, y Khan, el de los War Eaters, también salió por separado. Así que para mí va a salir por separado Typhus. El del abaco, ni idea dónde va a salir, ni si es un personaje, capaz que es un campeón de una unidad. Un personaje. Sí. Pero bueno, no. Yo he puesto la caja. Después se ven los Plague Marines, que ya te spoilearon, que tienen una multitud de armas como nunca se vio. Los Plague Marines, vos que por ahí no los conoces tantos. Contame. Antes no tenían mucha variedad de armas. Tenían bolter, rifle fusión, creo que lanzallamas. Lo mismo rifle que un Marine normal. No, pero se quedaban ahí con esas tres cosas. No tenían ni pistola siquiera de plasma. No me acuerdo si el campeón podía tener. Creo que no. Creo que el campeón no podía tener. Y tenían granada de plaga y el cuchillo de plaga. Ahora tienen eso y un montón de armas más. Eso está en el Codex Marines del Caos. Ya te dicen que va a traer todo eso. Y las miniaturas de nuevas del kit de Plague Marines, está impresionante, tiene un montón de cosas para meterle. El hype que tenés es over 9000. Y sí, te la pone acá en la nuca. Aparte, creo, me parece que van a sacar más zombies todavía, aparte. Ah, bien. Capaz que son multiposes, porque lo de las cajas son uniposes. Como son encastrables, como que no puedes variar tanto. Con un poco de hobby todo se puede variar, pero bueno. Y van a sacar los termis, y no sé, esta otra unidad que nunca recuerdo el nombre, que son los que van con la guadaña como Typhus, que esos los sacaron de 30k, que están vivos, no los mataron a todos. También, no sé si vendrán con el kit de termis, para mí que sí. Pero también es otra unidad más. Son un montón de unidades. Está buenísimo. Y falta algo más. El tanque con ese mortero, que todo el mundo pensaba que era como un mitigator, pero para mí es como un mortero. Tienes un cañón grandote arriba, es medio curvo. Sí. Sí, no puede salir. Ah, y me estoy olvidando, eso por no mirar la imagen que tengo adelante. A los drones. Están los drones. De la plaga. Claro, los drones. Está el dron que te viene en el starter. Sí. Y estos drones me parece que es una caja de drones. O una caja de un dron. Son porque distintos, tiene, ¿no? Tiene. Es como distinto. Tiene cositas distintas y tiene armas distintas. Así que. La verdad que es un lanzamiento con un montón de unidades. Que si te pones a comparar, es como pasó ahora con los Primarines. Los Primarines te sacaron la unidad de los que vienen con rifle de plasma. Sí. La los unidad, Hellblasters. Eso, los Hellblasters. Después tener los que van con Jumpack. Sí. Después tener la unidad táctica. Después tenés el capellán, el apotecario, el tecnomarín. Tecnomarín como mini no hay. No, todavía no. ¿El bibliotecario salió? El bibliotecario. Ese sí, salió. Sí, salió en Termi salió. Salió otro personaje más también, que no recuerdo. Salió el tanque y salió. El capitán. Y salieron los que son tipo scouts. No recuerdo los nombres. Los que tienen la calavera. Los de River, qué tonto. Tonto de mí. Los River, los hinchas de River. Eso, ahí hubo mucha polémica también con el gancho. Ese gancho, qué estupidez, ¿por qué sacan eso? Como. Si apuntan a los niños, no entiendo cómo van a sacar algo que se va a quebrar ni bien lo pegues. Porque eso lo enganchás a cualquier lado, lo enganchás en una tela, lo enganchás en cualquier otra cosa y se quiebra de cantado. A menos que venga de fierro. Pero no va a venir de fierro. No. Imposible. Así que es un lanzamiento de la grandísima madre. Y la foto también deja entrever que va a haber demonios. Así que probablemente los códex vengan machados con los demonios de Nurgle. Así que capaz que hay que comprarse el caracol. Y capaz. Y son tan turros. Yo me lo voy a hacer, el caracol, olvídatelo. Eso, masilla, le pones masilla y le vas dando forma al caracol. ¿Te traigo un caracol de la playa? ¿Me traigo dos o tres caracoles de Necochea? Ya está. Te sale un 500% más barato. Veo escenografía también. No sé si vendrá al fondo. Puede ser. No sé si ya la conoces. Me parece que la escenografía. Ahora es medio confuso porque tenés que estar muy al día con la escenografía, pero creo que estas. Lo que hay a la izquierda. Me parece que son de las plataformas. Tengo mis dudas, pero me parece que son de las plataformas de Armagedón. Puede ser. Y el resto es el kit que viene con el búnker y las cajitas y eso. Me parece que no es nuevo. Me parece que no. Yo diría que no. Pero se podría esperar también alguna. Sí, siempre estas imágenes como que te puedes perder un rato mirándolas porque encontrás siempre algo nuevo, algún guiño, alguna cosa y nos fuimos un poco de tema, pero bueno, no importa. La pasión de Papá por la de Edgar está aquí. Importante, hace poquito salió el Codex Marines del Caos, que no tiene la de Edgar. O sea, si vos querés jugar con de Edgar en este momento tenés que usar el Index. Apa. No podés usar ese libro para la de Edgar. Sí podés usarlo para liarlo o para usar miniaturas con marca de Nurgle y ya está. Pero si vos querés usar, por ejemplo, el dron, si te compraste la caja, tenés que usar el Index. El Index. Al menos tenemos los zombies. Sí, más vale, o a Typhus. Está. Pero sí, hay que tener en cuenta eso. También salió el Codex Grey Knight hace poquito. Sí. Y creo que el siguiente Codex es el Mechanicus. El Mechanicus. El Mechanicus, que viene siempre, recuerden que viene con la parte de Adeptus Mechanicus y la parte de Skitari. Y me parece que esta vez lo van a dejar solo en un solo códex. Porque son como pocas unidades. Y no creo que tengan miniaturas nuevas. Ojalá le lancen algo nuevo. Pero creo que no van a sacar miniaturas nuevas. Pasó con los Grey Knights. que no tuvieron miniaturas nuevas, salvo el capellán. No se sabe. Salvo el capellán, que fue turbio. Y hasta ahí, y gracias. Lo del capellán fue muy turbio, pero bueno, te venden un capellán que no sé si es el Primaris, creo que era el capellán Termi. No estoy tan informado de eso, pero me parece medio raro lo de los Grey Knights. Sí. Igual es tan bueno, igual es un códex copado. Por ahí sale el códex y te dicen, novedad. Más adelante, decís vos. No, con el lanzamiento del códex. No, sí, ya está, ya se sabe que... ¿Que no? Que ya, ¿ya se filtró el códex? Claro, no, ya se sabe el códex hace rato. Tenés razón que ya salió, me confundí con los otros. Bueno, y ahora va a salir el Mechanicus y después creo que sale la Deathgard. Y va a ir macheando con lo de Age of Sigmar, como se vio. Que seguramente van a salir, no sé, algo nuevo para los... Claro, como salió el libro nuevo, eso es otra cosa importante que no lo mencionamos. Ese se pasó de largo. Salió el libro nuevo de Age of Sigmar. Bien, nuevo. ¿Cómo es la frase que pusieron? Ahí la busco, dame un minuto. La frase es algo así como, cambiamos el juego, nuevo reglamento, again, o... Encima está bien grande en la pantalla, el juego está cambiando, de nuevo. Claro, game changing again. Aparentemente los que juegan Age of Sigmar están contentos de que salga esto, y por lo que estuve investigando, están buenas las cosas que hicieron. ¿Metieron algo así para jugar multiplayer? ¿Cómo? ¿No se podía jugar antes...? Sí, pero me metieron un montón de reglas para jugar multiplayer. Me gustó un montón una regla que vos para hablar de tácticas con tu compañero tenés que tener tus dos generales cerca. Apa. Creo poner que tenés que estar a 3 pulgadas uno de otro. Si no, te podés hablar de tácticas. Está interesante. Y si están, creo que a 12 pulgadas no le podés dar mate. bueno, esa es una regla argentina. Nada, eso es una broma. Pero me pareció una regla fluffy, divertida... Ellos encima tienen un par de reglas estúpidas que sacaron en su momento, tipo si tenés el bigote más largo se empezás vos, cosas así que ahí derraparon un poco, pero después se fueron remontando y creo que omitieron ese tipo de estupideces. Pero esto no me parece una estupidez, sino me parece una cosa que está buena, tipo te obliga a si vos querés implementar tácticas tenés que tener a tus personajes juntos. No sé cómo favorecerá a ejércitos de ataque. Suponete, si vos jugás con Caos, no voy a usar las palabras exactas de Age of Sigmar porque no las conozco, pero suponete que vos jugás con Caos y te aliás con un demonio de Caos. Sí. Suponete, uno va a tener a Arcaón, que Arcaón es el capo del Caos, que va en un bicho que vuela y va a ir a pegar espadazos, y de los demonios suponete que voy con un devorador de almas, otro bicho grande con un hacha, o con un hacha a dos manos... Y no que vuela y que va a ir re furioso. Se te van a separar inevitablemente. Y sí. A menos, aparte del enemigo, te puede hacer dividir según cómo juegas el táctico. Es muy raro que vos mandes dos bichos tan gigantes, tan poderosos, al mismo lugar. La otra que puede pasar es de que, por ejemplo, el demonio no designe al devorador de almas como general. No sé si se puede hacer eso, pero seguramente se debe poder. Se debe poder. Así que, no sé. Pero son reglas, me parecen reglas divertidas, y tenía un par de reglas más que no las recuerdo, pero aparentemente le meten onda y creo que está como... Está bueno eso. Hacen un soporte investigando lo que hacen, creo que no largan las cosas porque sí hoy en día. ¿Qué es lo que pasa con 40K? En 40K están sacando facts seguido para frenar a las listas spam. Como hicieron por ejemplo con las listas de voladoras de Stormraven, sacaron una regla para evitar que pase eso. Y de repente dejó de pasar eso. Y sí, pasa que no venden. No venden las Stormraven. No es que no venden, sino que la gente no juega. Y sí, a vos te vienen a jugar con 5 Stormraven, yo levanto todo y me voy. Y sí. Listo. Sí, y son las listas spam. Y hay muchas listas spam y van a tener que investigar, van a tener que indagar en cómo frenarlas. Y bueno, es una cuestión de ir contra el gamer. Nosotros acá en Tandil no lo sufrimos nunca eso, ni creo que lo suframos jamás. No. Y te digo que en Argentina muy poquito se ve que pase esto. Pasa un poco, pero no tenemos tantos jugadores como para que pasen estas cosas. En general, si alguien te viene con un spam de cosas así, se queda sin oponentes porque se queda sin amigos y sin oponente y ya está. Es como que no tiene mucho sentido. Pero bueno. Cada uno básicamente, se divierte, cada uno gana los torneos como puede. Sí. Creo que derrapamos un poco con el tema del tiempo de las novedades. Sí, ¿no? Creo que nos fuimos un poquito. Nos fuimos un poquito. Y queda una más todavía. No sé si querés que la comente. Yo creo que es necesaria que la comentes. Bien. Y tenemos la campaña El Destino de Connor. ¿De John Connor? Capaz. Chiste malísimo. Bueno, se viene jugando la campaña hace un mes. Y bueno. ¿Pero qué es una campaña? Sí. ¿De quién? ¿Quién la sacó? No, es una campaña oficial de Games Workshop. Ah, es una campaña oficial de Games Workshop. La iniciativa, sí, tuvieron la iniciativa, hicieron un sitio web interactivo, está bastante lindo. Tenés el mapa del planeta con los sectores. Ah, la perinona. Sí, está muy bueno. Ah, ¿y tenés un satélite ahí? Tiene un satélite, calculo que se podrá jugar ahí, depende. Mm. Más rápido ese satélite, está apurado. Y es todo un tema, sí, el warp hace problemas en el espacio. Qué bueno que está. Está muy buena la página. Tiene datos en vivo. ¿Vos vas a jugar a...? ¿Esto es pago? No. Todo... Bueno, es pago, las minis son pagas. Claro, no, ya que compras las minis deberíamos de aceptarlo. Me estás cobrando. Y yo tengo todo original, así que viejo. Y sí, mínimo. No. Esto se juega en las tiendas oficiales. ¿Vos vas a jugar? Y... Ahí está el tema. Claro, ese es un... Ahí lo dijiste, las tiendas oficiales. América... Olvídate. Chao. América del Sur. Esta es una noticia para Europa y Estados Unidos. Para gente pudiente. Claro, y hasta ahí. ¿Te dejan jugar con minis de Forgeworld? Sí, es una empresa de... Forgeworld creo que está permitido, a menos que la campaña diga lo contrario. Vos podés usar cualquiera de los index de Forgeworld junto a sus varios facts y podés jugar con ellos. De hecho, se usan. Pero de hecho, si vos querés, no sé si habrá alguna limitación ahora, la verdad que no estoy de todo seguro, pero si vos querés caer a una batalla con un Warhound Titan... Sí. Podés. Qué tranquilo que yo no voy a ir con mi Warhound Titan porque no estoy tan loco. Pero creo que es posible. Lo que pasa es que en general las miniaturas de Forgeworld, mejor dicho, sí, todo lo que es de Forgeworld de 40k tiene miniaturas muy copadas, pero en reglas a veces flaquean un poco. Siempre hay un par de unidades que están buenas, pero en general flaquean un poco. Por ejemplo, uno que está bueno es el Decimator, que lo tengo allá ahí. Ese aparentemente está bueno. Yo lo miré las reglas y es una miniatura usable. Vos decís esta miniatura, va a agarrar. No me leí el full de cada cosa de Forgeworld porque no tengo tanto de Forgeworld. No. Es como que uno a veces lee lo que puede llegar a usar y ya está. No, porque hay tanta información, hasta que no nos acostumbremos a todo lo que hay para usar. Sí. Y, más apenas teniendo, ya con los códex, ya con los index estamos. Y yo tengo 5 ejércitos. Tengo que, ya saben, mis 5 ejércitos es un montón de información. Sumado que cada personaje hace cosas distintas, entonces... Es mucho. No dijimos qué ejércitos tenemos, pero ahora. Espere, para el final, quédense hasta el final y verán. Lo interesante de la campaña, que vos vas a jugar con Imperio, Caos, Xenos también. Es un tema de puntos. Bien. El que más puntos sume va a ir ganando los distintos planetas. Fueron 4 semanas, estamos en la quinta. Y salieron los Imperiales en la primera, segunda y tercera semana, dominando totalmente. Y después, bueno, casualmente salió el códex de Marines del Caos y casualmente ganó el Turbio. Caos. Yo no quiero decir nada. Turbio. No sé quién sube las estadísticas. Nada. Claro, estos son datos incomprobables. Eso es lo choto. Es lo malo. Es lo choto. Ahora, una pregunta que yo la verdad que no lo sé. Sí. Vos me estás hablando de Imperio y de Caos. ¿Y después qué otro bando grande hay? Y después tenés los Xenos. Bien. Los Xenos puntúan... para el equipo, para el que le convenga. Vos ganás con Xenos y le descontás puntos al bando que vos quieras. Ah, qué flojera. Eso también contribuyó para que gane el Caos. Y yo llevo mis tiránidos y... Qué flojera eso, porque ahí tiene que haber un tercer bando. Lo dejaron bastante tirado. Claro, lo están haciendo muy riverboque y se olvidan de los Xenos. Y bueno... Ojo, que influyen. Que influyen, influyen. Sí, pero que influyen, influyen, pero... ¿viste que el Caos está empezando a tener cada vez más... importancia en Warhammer 40.000, sí. Y está más relevancia, más novela, más todo, y no solo en 30k sino ahora en 40k. En 30k tiene todo el sentido, no tenés cómo decir que no, pero en 40k como que estaba muy dividido antes. Ah, sí. Vos pensás que los starters venían los orcos, vinieron muchos orcos. Creo que hubo 2 starters con orcos en ediciones, ¿no? Creo que en segunda, que me corrijan si lo digo mal, pero creo que en segunda venían orcos. En tercera, Dark Eldars. Rarísimo, contra templarios. Siempre marines, ¿no? Eso, claro. Los marines como que están obvios. Marines. En cuarta, hasta los tiranios. En cuarta fue la primera caja con ese... No, no es la primera caja. Pero bueno, era la primera caja con... No. La del tercera venía con una escenografía que la tiene todo, en todos lados está. Vos vas a cualquier lugar a jugar y está, que son unas pequeñas ruinas que están buenísimas. Yo también tengo de esas. Las heredé. En cuarta vino... era la batalla de Macrash. Era ultramarines contra tiranios. Y venía escenografía copada. Creo que eran los restos de una nave destruida. No sé si no era una Valquiria o algo así. En quinta ya eran los orcos de vuelta. O sea, caos nunca. Claro, nunca tuvieron su cajita. En sexta apareció la de caos. Y en séptima la repitieron. Ahí estuvieron un reflojo. Y en octava la repitieron la misma. La misma caja. Sí, la Dark Vengeance la usaron. Y si duró tan poco sexta que la usaron de vuelta. Refritaron y listo. Y en octava, Nurle de Edgar... Que bueno, un poco más específico. Ultramarines contra Deadgar. Lo que pasa es que lo que tiene en particular es que la Deadgar es Deadgar. Sí. No la puedes usar como hijo del emperador. Pero los ultramarines creo que los puedes usar como el capítulo que quieras. Eso es lo particular que trajo esta caja. Sí, y es que está bueno también. La caja anterior... sexta y séptima era Dark Angels, que los podías usar como Dark Angels, porque eran muy específicos de Dark Angels, por suerte, para los que tenemos Dark Angels. Y el otro era Caos, sin símbolos específicos. Era Caos. Entonces vos podías utilizarlo para lo que quieras. Podés usarlo para Deadgar, podés usarlo para, no sé, lo que quieras. Sí, sí. Es como un plus y un contra a la vez, porque para el que tiene el ejército espectacular, pero... Si no, son minis muy genéricas. Sí, pero bueno, es como que van dejando un ejército genérico. Y sí, bueno, me fui un poco de tema, pero bueno. Bien. Estamos hablando de cómo dejaron a los sinos de lado. Y los sinos son muchos. Sí. Por el que no conoce, tenés. No solamente son los orcos, que los mencioné, sino tenés toda la facción Aeldari o los Eldar, que son... Los Eldari, los Drukhari, los Inari y los Onari, los Kraftwerk, creo que son Onari. Pero se me confunden. Sí, son cuatro, me parece, en total. Los tiránidos, que siempre están ahí comiendo todo. Los Tau, la raza joven, y los necrones. Y los orcos, ¿los nombraste los orcos? Los orcos los nombré bastante, por las dudas. Por las dudas, que no aparezcan. Que no se olviden. Sí, o sea, son un montón de sinos, y son variados. Sí, pero sí. Pero bueno, por ahora parece que octava va a ser... Imperio contra Caos, definitivamente. Totalmente. Sería bueno que peguen un vuelco, porque no lo sabemos, pero tranquilamente pueden decir, bueno, vamos a hacer un lanzamiento nuevo de alguna facción, puede ser una facción nueva o no, no lo sé, pero y ahí de repente cambia el destino de todo. ¿Cómo caería una facción nueva? Estaría interesante. ¿Dónde caería? Es el tema. Claro. Porque ya es como que es muy grande la galaxia, pero... Sí. Los tiránidos ya cayeron de otro lado y ya rompieron todo. Bueno, pero el año pasado salió el culto de Jean Stealer, que es una facción aliada de los tiranios. Sí, y de la guardia. Y de la guardia. Me he olvidado del detalle hereje. es buenísimo. Claro que es buenísimo. Pero ahí tenés una raza nueva, pero asociada a... Sí, sí. A los tiranios. ¿A qué voy con esto? Podría pasar lo mismo, algo que están esperando un sector de gente muy particular, muy especial... Que son los Tau. Los Tau. Que están los mercenarios Tau. Si ellos quisieran poder sacar un ejército de mercenarios Tau, que en mi imaginación serían un montón de Kruts con autos voladores. Cadillacs, imagínate, Cadillacs manejados por Kruts, flotando por todos lados. Obviamente, es un invento mío. No existe eso. Pero me encantaría que fuera así. Y tenés los Vespid y tenés un montón más que la gente Tau sabe bien cuáles son los mercenarios. Y podrían inventar nuevos mercenarios. Además de los humanos aliados al Imperio Tau. Malditos traidores. Perdón, estoy diciendo algo muy mal. Es el Imperio Tau. Sí. Ese acentito ahí. Sí, muy particular. Muy particular. Bueno, derrapamos un poquito. Nos fuimos de tema. Volvamos a la campaña. Un detalle de la campaña. Diga. Acá no nos sirve, obviamente, pero bueno, vos si estás en tu primer mundo y estás jugando, tenés el doble de puntos, bueno, esto es en las distintas semanas, la primera semana, si llevabas pintado el start, la caja de starter, tenías el doble de puntos cuando jugabas. Qué copado eso. Una iniciativa para... Hay que gente pinte. Que no le va a gustar, pero a mí que me encanta pintar, que me gusta promocionar el hobby, promoverlo, es espectacular. Te hacen pintar y que rápido. Que le den valor a... Sí, bueno, lo rápido no está tan bueno porque si vos trabajás, como yo que estoy un montón de horas en la oficina, y bueno, no te sobra el tiempo para pintar. Sí, sí. Pero bueno, por ahí lo tenés que pintar a un nivel que no te gusta. Pero bueno, sí, son las cosas de la vida. No sé si tendrán alguna especie de criterio. Yo creo que le den doble de puntos cualquiera, total. No pasa nada. Sí. Y no, es la caja de Star Collecting, los elites, tanques, psíquicos. Una semana van cambiando la unidad. Si vos llevas y jugás con una unidad de esa, sumás el doble. Ahora estamos con los voladores o ataque rápido. Y después, Amos de la Guerra y escenografía. Vos llevas tu escenografía pintada, está interesante, está. Me gusta. Bien, es como colaborativo. Sí. La verdad que está buenísimo. Para mí, los wargames, esto es en general, porque lo he visto en otros wargames, para mí hay que jugarlos con todo pintado, con escenografía armada, con algo que sea cinematográfico, que te dé una sensación de posta, que es lo que pasa en todos lados. Es muy raro que los dos ejércitos estén full pintados. Es complicado. Siempre hay un proxy. Siempre pasa eso y se pierde esa cinemática. Lamentablemente vos sacás una foto y viene muy linda hasta que se empiezan a cruzar las unidades pintadas con las despintadas. Es como que se produce una cosa rara. Pero bueno, es una realidad que cuesta mucho hacer generar ese hábito de pintura en la gente. Y por ahí alguien que no se dedica con mucho tiempo a pintar... Bueno, no pinta, que es lo que pasa, porque vos llegás a tu casa y yo me puedo poner a pintar, porque me encanta pintar, pero capaz que vos llegás a tu casa y te pones a jugar a la compu, o si estás en pareja, tenés cosas para vida hacer. De pareja, o tenés hijos, no nos olvidemos que hay gente grande jugando esto, y bueno, hay gente con hijos, hay gente con un montón de cosas para hacer, y bueno, pintar lleva tiempo. Mucho, mucho sobre todo. Definitivamente lleva mucho tiempo. Podés dormir o podés pintar, sí. Fíjate. Pero bueno, me encantó la iniciativa esa, me parece muy copado. Tenés también, en cada batalla, son sectores distintos, planetas distintos, te vendían un mazo de cartas con los estratagemas. Claro. Bien digo, sí, siempre se me confunde el nombre. Sí, sí, estratagema. Estratagemas. Las estratagemas, para el que no conoce, de octava, es, creo que es lo mejor de octava, me parece, yo estuve pensándolo y creo que es lo más copado de octava porque le dan mucha estrategia al juego. Hace que el juego cambie un montón gracias a las estratagemas y son en cierta manera iguales para todos. Las estratagemas son cartas o cosas que se consumen según tus puntos de mando. Los puntos de mando se dan, depende de cómo armes tu ejército. Y hay tres estratagemas básicas en el reglamento, las cuales las tres están buenas, lo pudimos corroborar. Sí. Sirven mucho. Son muy útiles. Lo que pasa es que hay que estar muy atento para cuando usarla. Y esa está la parte estratégica. Es como, no sé, cuando estás jugando al ajedrez, tenés que estar atento a ver dónde van las piezas. Es que es medio amateur como yo, ¿no? Tenés que estar atento a dónde van las piezas. Bueno, esto es lo mismo. Tenés que estar atento cuando podés ubicar una estratagema. Sí, sí. Ese reroleo de dado. Bueno, la más usada es el reroleo de dado, que es para el chabón cebado, para que quiere reutilizar algo que no puede dejar que ese uno, ese maldito uno, se vaya y se salga con la suya. Por ejemplo, vos podés tirar con un lanzamisiles, con una miniatura que tenga para impactar a 3 o más, y sacás un 2. Bueno, podés usar tu estratagema para repetir ese dado. Lo que pasa es que no es infinito. Estos se van agotando. En general venís con 3 estratagemas básicas y podés que sumes 3 más, 1 más, tengas 7. Ahí está el tema del spam. Hay gente que ya estaba viendo cómo romper esto con los ejércitos baratos para meter 20.000 estratagemas. Sí. Pero bueno, ¿cómo lidias con eso? No sé. Por ejemplo, ¿lo puedes hacer con la de Edgar? Lo puedes hacer. Puedes meter un personaje, un montón de zombies, un personaje, un montón de zombies, un personaje, un montón de zombies. Sí, sí, sí. Y sumas punto y punto y punto. Y después, no sé, con esos puntos de estratagemas, puedes hacer un montón de estratagemas locas y... Pero bueno, para mí en ese sentido, no sé, nunca estuve de acuerdo con romper el juego así. Me parece que hay que disfrutarlo más que romperlo. Porque hay gente que le gusta, sí, así que hay que respetar la opinión de cada uno. Y sí, el Codex trajo como 20 por lo menos. El reglamento te viene con 3 estratagemas básicas. Después le agregan estratagemas cada códex. Claro. Por, si tenés 20 por códex, alguno va a romper todo. Ojo. Tampoco los podés spamear. Tampoco es que tenés 20 por códex. No confundáis. Claro, el códex Marín trae 20 porque tiene 5 facciones. ¿Son? Y son 5. Ultramarines, sí. Salamandra, Guardia del Cuervo, Puño... Imperial Fist, Puño Imperial. Puño Imperiales. Black Templars, me olvidé. Sí, también. Puño Carmesí, que no sé si no usa lo de los Puños Imperiales. Sí, me parece que sí. Y los otros, los que nunca me salen, los del Brazo Plateado. Los... ¿Del Brazo Plateado? Sí. No, me mataste con el nombre. Los... Si no hubiese salido el codex, te decía Grey Knights. Manos de hierro, ¿no son? Los Iron Hand, exactamente, los manos de hierro. Estaban, no estaban tan lejos. Pero lo que pasa, los tuyos están oxidados, por claro, eso. Igual sí, es cierto que tenés muchas estratagemas que son para un capítulo ¿Y sí? Y que podés usar el de ese capítulo, básicamente. O sea que no tiene tantas estratagemas, sino que tenés 3 para cada uno y un par genérica y listo. No es que son tantas. Genéricas de ver. Yo en los Grey Knights no sé cuántas sacaron. Sé que en el caos pasó lo mismo. En el caos sacaron para cada legión, son 7 legiones, sacaron para cada legión y a un par genéricas y listo. Así que me parece que ese punto está muy bien llevado. Sí. Con el tema de la estratagema. Pero bueno, me fui de vuelta. No estamos yendo al tema, nada. Y no, eso más o menos todo. Está bueno para el que le guste la historia, como que se va generando... Un poco de trasfondo. Un poco de trasfondo, claro, exactamente. Como que en cada planeta te van metiendo, ganó tal, hizo tal cosa, y más o menos se van guiando con lo que pasó en las batallas. Eso está muy bueno. Lástima que no es un poco más, por ahí, cristalino los resultados. Porque el tema de los resultados, que vos me digas, no, los sinos pueden tomar para donde quieran, y me parece medio turbio, ¿viste? Y no sabés me gustaría realmente qué es lo que hacen. Porque, por ejemplo... ¿qué es la noticia que decía ahí? Connor, ¿no? Sí. Cayó Connor, lo conquistó el caos. ¿Y vos cómo sabés que la novela que están escribiendo, la próxima novela que sale, no trata sobre cómo cae Connor? Justo de casualidad. ¿Viste? Eso no lo sabés, lamentablemente. Pero bueno, por ahí motiva que se juegue. Así que sea real o no sea real, está bueno que motive. Total, no te va a cambiar mucho la vida si gana el Imperio o si gana el caos. No, más vale. En general, no van a dejar que se vaya mucho al carajo. No es que van a morir todos tus personajes favoritos y se termina y nada. Esto no va a caer nunca. La campaña no decide nada importante, son planetas. No, olvídate. Están ahí. Como mucho que puede desaparecer. Catachán. ¿Quién lo necesita? Pobre Catachán. No, pero muy buena la iniciativa, me gustó. Está interesante. Que también ahora lo podemos encadenar con la noticia de la campaña que se está haciendo acá. ¡Oh, la campaña! ¡Ya te estaba olvidando de eso! Eso es importantísimo. Sí. Una campaña argentina. Es todos los años, desde Wargames, desde el foro Wargames y el grupo Wargames, están todos invitados si quieren participar, siempre se genera, se sale de sí misma una campaña que en este momento se está publicando todo lo que es resultado y eso en el foro y en el grupo Warhammer 40.000 Argentina. Pero nace la iniciativa desde el foro. Es una campaña que trata de unificar por ejército. Cada vez que una batalla termina, alguien a cargo de ese grupo, vamos a decirlo mejor de otra manera, están inscriptos todos los grupos del país y van subiendo los resultados de cada ejército, de cómo resulta. Por ejemplo, el otro día jugamos con Matías acá. Sí. Él usaba salamandras y yo necrones, entonces subí los resultados de los necrones ganando por tantos puntos. Y eso va a ir sumando, y creo que la campaña dura hasta enero o el año que viene. Creo. Hasta enero, son un montón de meses, así que se pueden hacer un montón de puntos. Y la idea es ver cómo evoluciona, cómo va saliendo. Eso, sí. Es una manera de interactuar entre clubes, entre lugares. ¿Dónde se juega y qué tanto se juega? Por ejemplo, nosotros estamos muy cerca de Mar del Plata. Tranquilamente podríamos viajar nosotros, o podrían viajar los chicos de Mar del Plata, o podríamos hacer un ida y un vuelta y cruzarnos ejércitos, charlamos, podemos. Además, siempre está bueno jugar cambiar con nuevos jugadores. Nosotros acá somos muy pocos jugando. Y allá también no son tantos jugando. Entonces está bueno cambiar un poco. Te cruzás con nuevas miniaturas, nuevas pinturas y nuevas maneras de jugar. Y nuevas tácticas también está bueno. Eso siempre sorprende. Siempre te chocas y nuevas maneras de interpretar las reglas. Entonces es muy bueno. Yo la verdad que tuve la oportunidad de ir viendo viviendo distintos... Hay 11 lugares que se juegan. Lugares. Mucho en capital, la mayoría en capital. Sí, para quien no es de Argentina, le podemos explicar de que el país se centra mucho en Capital Federal y alrededores, Gran Buenos Aires. Entonces hay muchos jugadores en esas zonas. Después hay un sector grande de jugadores en Córdoba, hay jugadores en Neuquén, hay jugadores bueno en Mar del Plata, acá en Tandil somos un poquito, en Rosario no sé si siguen jugando, creo que están medio abandonados, pero bueno, solía haber una buena comunidad en Rosario. En otro lado también, seguramente no estoy mencionando algún otro grupo conocido. Sí, alguno que no mencionamos, que comente, que nos diga, ¿por qué no nos mencionaron? Sí, bigote. Así que bueno. No, pero muy buena iniciativa, también me gusta. Además, una forma también, subir fotos. Esta campaña por general tenía una temática un poco más humorística. Por ejemplo, yo encabecé en su momento la campaña por el Nucrem, contra el Gorba, el portador del Mantecol. Para ver quién era todo digno. Nacía de una discusión, sí. La cual nunca va a ceder Gorba sobre el verdadero mantecol que es el Nucrem. Es una golosina tradicional y es un tópico terrible. Y bueno, después esto se me ocurrió tirar la bomba de los alfajores. Eso también, los alfajores. Tenés para charlar por un rato. Y bueno, siempre surgen así las campañas, surgen de una riña real, que no es tampoco una riña, no es que uno se enemista hablando de estas cosas. Y aunque, no sé. Aunque la verdad que hay algunos que parece. Pero bueno, el mantecol está viniendo más rico, la verdad que han mejorado un poco la receta. No es el verdadero mantecol, pero está muy cerca. La verdad que sí, puede engañar gente fácilmente. Es entendible. Y sí, la verdad que... Así que sí, la verdad que el tema campaña está muy bueno. Me parece que ayuda un montón a mejorar el trato en la comunidad. Sí, totalmente. Uno puede conversar, puede ver cómo son otras batallas. Por ahí, a mí me está pasando que estoy charlando con los demás jugadores necrones para ver cómo van, que arrancaron con todo y ahora están perdiendo. Entonces, está bueno porque entonces uno puede charlar de táctica, puede decir a ver cómo te fue con esto, con el otro, qué usaste, qué no usaste. Y estaría bueno que también, espero que esté pasando con las otras facciones. No sé, ¿vos cómo te va con nosotros salamandras? ¿Y cuántos salamandras hay en Argentina? Espero que haya algún otro compañero. No. Por lo menos 4 tienen que haber, seguramente. Sí. Aparte, sí, siempre puede ser un ejército secundario. Yo estoy jugando la campaña con mis otros ejércitos. Yo tengo necrones, tengo orcos, ángeles oscuros, Deadgar y Catachan, que los Catachanes nunca los usé. Y tengo demonios, que también los demonios están ahí en stand-by. En algún momento. Y tengo Arlequín. tengo un problema. Creo que tenés muchas minis. Sí. Yo no me quejo. Pero bueno, los tiránidos también van a aparecer en algún momento. Bueno. Quédate tranquilo que cuando tengan hambre. No todo salamandra. No todo salamandra. Cuando vea que están perdiendo los salamandras, se pasan los tiránidos y listo. Y yo no quiero decir nada, pero perdieron como en la guerra el otro día. El emperador no te va a perdonar. El emperador lo va a... A mí tampoco. No, a mí no me va a perdonar nada. Ya a esta altura... Pero bueno, de vez en cuando. Ojo, ahora se pudre todo. Pasa que los tiránidos nunca van a llegar a nada, pobrecito. Siempre cuando necesitan que se muera algo, mandamos tiránidos, que se mueran. Bueno, ¿qué te parece si pasamos al tema principal? Dale, porque nos hemos extendido un poquito. Pero bueno, uno cuando charla y la pasa bien, habla y no sé cuánto tiempo llevamos, pero venimos bien. Llevamos un ratito. Bien. Pero bueno, vamos a hacer un cortecito con un temita de fondo. Dale. Y ya venimos con los primaris. We need no money. Vamos con el tema principal de este podcast, que es hablar de los marines primaris o... Los primarines. Los primarines. O los nuevos pitufines. O los, pero depende si es pintada azul. Ah, pensé que eran todos ultramarines, disculpa. Ah. Como Game Workshop no saca otra cosa que no sean marines pintados. Bueno, no me spoilees, loco. Vamos a hablar de los primarines. Primero que nada, por si alguno no tiene idea de lo que son los marines, que dudo que esté escuchando a esta altura ya este podcast, sabe de qué estamos hablando. Pero vamos a hacer un breve repaso de qué estamos hablando. Tenemos al emperador de la humanidad, The Emperor of Mankind, que inventó en algún momento, por razones que no se pueden explicar en este breve tiempo, los marines y los primarcas. Básicamente los primarcas podríamos considerarlos como los papás de los marines, si se quiere de alguna manera, a nivel genético. Y bueno, los marines son unos supersoldados con muchas habilidades, con mucho entrenamiento, que no le tienen miedo, no tienen miedo a nada, no conocen el miedo, exacto, de hecho, y que son, digamos, el soldado perfecto. O no tan perfecto, porque, bueno, la mitad, bueno, hicieron, en realidad el emperador hizo 20 legiones, y la mitad de las 20 legiones agarraron el defecto de la herejía, que pasa a ser caos. Bueno, pero eso es discutible también. Claro, por ahí sin el primarca no se pasaban al caos. No sé. Uno nunca sabe. Para mí es un defecto, pero bueno, para los del caos, no pasarse es un defecto. Así que bueno. Claro. Es muy depende del punto de vista. Pero sin irnos un poco de las ramas, básicamente están los marines y sus primarcas. En el nuevo trasfondo de octava edición están apareciendo los primarcas, que no aparecían desde el 30K, porque habían muerto, han desaparecido, están semi muertos, están ahí. Se fueron ahí de viaje. Se fueron de joda. Sí. Algunos están, pero no aparecen en el trasfondo. Por ejemplo, Magnus creo que no tuvo ningún problema, simplemente se fue de joda. Pero estaba, era como que se lo mencionaba, pero como que no aparecía, no atacaba. Estaba planeando un ataque durante miles de años, pero no atacaba. Ahora están empezando a aparecer y fuerte. En resumidas cuentas, por razones que no vamos a explicar ahora, los Eldari traen de vuelta la vida a Gilliman, a Rubut Gilliman, o Girliman, como le dicen algunos haters. O Papa Pitufo. O Papa Pitufo, que es el primarca de los marines ultramarines, los azules. Como verán en la foto, es un primarca pulenta, perfecto, muy grosso. Y al revivirlo, empieza a aparecer un montón de trasfondo nuevo. Una evolución en el trasfondo bastante, bastante interesante, de nuevo, que despierta amor y odio por toda la internet. Y aparecen estos nuevos marines, que son unos marines más altos, unos marines como todo el mundo quería que sean los marines. Para la gente que por ahí no está tan metido en el tema, los marines tradicionales son petizos, son marines que la miniatura en sí es como petiza. Al nivel de descripción no es petizo, pero a nivel miniatura son altos como deberían ser según otro fondo. Sí, básicamente un marín debería tener en total unos 3 metros de altura. Más o menos. Más o menos una cosa así. Creo que la persona interiormente mide 2 metros y medio, el marín. Sí, son unos rayos. Pero polenta. Con toda la armadura y eso, unos 3 metros debería alcanzar. Entonces, y la miniatura parada con un humano tiene más o menos la misma altura. Entonces, esto es algo que viene pesando desde hace años, desde hace muchos, muchos años. Y está la gente que hace las miniaturas True Scale. Las he visto, sí. La miniatura True Scale quiere decir que le cortan la pierna y la alargan un poco, le cortan el brazo, la alargan un poco, y el torso por ahí, creo que el torso pero más que nada las piernas y los brazos, sí. Y ya con eso quedan. Bueno, ahora Game Workshop sacó estos marines. Estos marines son, digamos, True Scale, son miniaturas más grandes que los marines comunes. Y tienen un trasfondo. Este trasfondo consta de que ya existían, estaban ocultos, los había pedido casualmente Gilliman que lo fabrique a otro personaje. Sí, Belisarius Cowl. Belisarius Cowl, sí, que es un nombre raro, pero es, bueno. Es un personaje del culto Mechanicus. Sí, es un archimago. Marte, es un archimago, es re groso. En el juego es regroso, a nivel reglas. La miniatura es una de las miniaturas más complejas que sacó Game Workshop. Muy rara la miniatura, es grandota, muy es como un 100 pies robótico, es muy raro. Y aparentemente este tipo es tan grosso que hizo se robó la semilla, hizo lo que hizo el emperador y mejor. Básicamente... Lo de mejor, sí, mejor. Por ahora mejor. Por ahora mejor, claro. Hasta ahora no hay primarios caóticos, así que son mucho mejores. Pero bueno, dale unos 10.000 años a ver si aparece. Se pudre todo. Claro, y bueno, Dedgar, se pudre. Está todo relacionado. Malísimo, chiste. Bueno. No. Público difícil. Lo cierto es que este señor se robó semillas del banco de semillas. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de semillas, estamos hablando de semillas genéticas. Para crear marines, y sacó semillas genéticas de los distintos capítulos, seleccionando. Sí, cuando digo capítulos son leales, no existe el capítulo de Reos, sino son legiones. Ah, está bien. Eso por ahí la gente que escucha no lo sabe, pero bueno, sí, se diferencian, hoy en día se diferencian así. Los capítulos, estamos hablando de marines leales al emperador, y sí, legiones razón. Son caóticos. Los capítulos lo hizo Gilliman después con el Codex Astarte. Exacto. Que ahora se despertó de su letargo y dijo: ahora se viene el 2.0. No funcionó, claro. Codex 2.0. Sí, sí. Es una buena ilusión a Game Workshop. Es un representante fiel. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Este Kaul, vamos a decirle, este personaje del Mechanicus, creó estos marines a ocultas. Y cuando hablamos de crear marines, creó miles de marines. Muchos. Sí, sí. Creó muchos marines ocultas. No es una pavada lo que hizo. El tipo hizo algo que, no sé. ¿De dónde sacó la plata? Esa es una pregunta importante. Bueno, Gilliman. Gilliman, estoy de toda la papota. Tiene los laureles, che. Si bien eso es turbio. Los locos que estuvieron 10.000 años escondidos hasta que no se despertó Gilliman. Yo digo, ¿y qué hacían? ¿Dónde estaban? Estaban. ¿Por qué no ayudaron en todas las guerras que hubo? Y pero viene Gilliman y te dice, no me lo largué hasta que vuelva y yo claro, lo hago. Si se muere, nunca quedan. Alta heladera tenía para guardar tanto primari. Pero bueno, ese es el trasfondo que está. El trasfondo está bueno y está malo. Depende cómo lo mire cada uno, de cómo le gusta. A mí me gustó. A mí me gustó un poco, pero no me termina de cerrar algunos detalles como esos. Por supuesto que quiere, vamos a hacer un poco de chivo, que quiere leer un poco del trasfondo, está el libro traducido por la gente de Wikihammer. Mil gracias, gente de Wikihammer. Unos capos, la verdad. La verdad. Increíble el laburo que hicieron. El laburo de maquetado que tiene eso es impecable. No se nota que está hecho por, digamos, por fans, sino parece, no sé si no está mejor que sacado por Game Workshop. Seguramente la traducción es mejor que la que hubiera sacado Game Workshop. He visto unas cosas, no. Esto lo hicieron los chicos de Wikihammer porque Game Workshop no está sacando trasfondo en español. Creo que saca trasfondo en todos los idiomas menos en español. Español e italiano, si no me equivoco. ¿Ah, italiano también? No sabía. Me parece que está el problema ahí. O sea, estamos hablando de el idioma más hablado después del chino y el inglés. O sea, el tercer idioma más hablado en el mundo y no lo sacan. No les conviene. Es una empresa y no les conviene. Poner, sí, seguramente debe haber una razón de fondo, ¿no? Sí. Igual no sé eso qué tan no me caro queda para puede menor ser. Duda. Y lo que pasa es que siempre tuvieron problemas traduciendo. Aparte, qué sé yo. Pero bueno, no está ahí. Estos chicos se pusieron las pilas y lo sacaron. No solamente el hecho de que lo hayan sacado y que se hayan puesto a escribirlo entre los chicos de Wikihammer y un montón de gente que quiso ayudarlo, porque no solamente los de Wikihammer, sino que además lo sacaron muy rápido. A mí lo que me llama la atención es la velocidad con la que lo hicieron. Y encima prometieron seguir haciéndolo con el resto de los códex. Que lo hagan o no lo hagan, ya mil gracias. Algo que nadie les paga, que lo están haciendo ad honorem, algo, un esfuerzo que es espectacular. La verdad que haya gente en la comunidad así es, da gusto pertenecer a una comunidad así. Y bueno. Está para descargarlo, si lo buscan. Nosotros lo descubrimos gracias al podcast La Voz de Horus. También les mandamos un saludo. Les mandamos un saludo a ellos. A mí me acompañaron pintando Sin Orcos, así que gracias por estar ahí del otro lado. Un podcast excelente. Y bueno, desde el blog de ellos, al seguir la voz de Horus, bueno, nos encontramos con esta traducción gigante del Codex Marín. Sí, del trasfondo del Codex Marín, que es lo que no te venden en español. Ojo, así que un detalle. Es más barato el códec en español. Oh, guarda. Oh, porque... sabe, creo que son 5 euros de diferencia. Bueno, hay gente, hay gente que no lee, que le interesa. Hay gente que prefiero pagar el completo. Bueno, pero... Bueno, sí, todos prefieren pagar el completo. Si estuviera en español, yo creo que la gente... ¿Vos le estás ofreciendo por 6 euros? Bueno, vamos a dejar un chiste de fondo que no se enteró Matías. Que después, si reescucha esto, se va a dar cuenta. Qué tipo jodido. El completo. El completo. Bueno, por supuesto, hay gente que prefiere, pero la verdad que hay mucha gente que es solamente gamer. Que sí, no le importa el trasfondo, que se pase el trasfondo, que después es spam. Sí, bueno, pero hay un montón de unidades que usa. Hay que aclarar a la gente. Que vos tengas el index no implica que te sirva el index para todo, porque reemplazan un montón de hojas con un montón de reglas de equipos nuevos y de cosas. Sí, mucho, eso es cierto. Y de puntos. Hubo reducción de puntos, muchas cosas. Y alguna probablemente haya aumentado, pero hubo mucha reducción de puntos. ¿Por qué es el ajuste? Era obvio, al sacar un reglamento con tantas cosas de golpe, va a haber cosas que hay que reajustar. En el código del caos está pasó. Bueno. Está bueno, está, bueno, está bueno que lo controlen, que no se les vaya de las manos. Aunque bueno, hay cosas que, bueno, para discutir un montón. Sí, sí, sí. Para, pero, no estamos yendo de tema. No estamos yendo un de tema. Un detalle importante por ahí. Dos, a si ver. Se quiere. En cierto, no sé si en un libro, decía que Belisarius Caul estaba más o menos hace 1000 años probando con los primaris. Eso es un dato importante. Y por otro lado, un dato importante que ahora que se levantó Gilliman, el tipo ordenadito, que dice que no tienen bien los registros de las fechas. Así que no es que vinieron así de golpe los primaris y ¡pum! Tienen un ciclo, varios miles de años que están haciendo las cosas. Bueno, para mantener un cuerpo más grande que el del marín, también se requieren otra variedad de órganos. Así que no son iguales a los marines. Tienen sus diferencias. Además que usan una armadura distinta. Sí. Usan la armadura MK10. Mejor MK10. Dicho, la armadura está basada en la MK10 de Marín. Creo que es una. Las armaduras de los marines como es muy sagrada, pero es siempre compatible. Vos podés usar una armadura basada en una MK y mezclarla con otra MK. Eso es, sí, es factible y lo hacen. Y se hace, y se nota. Sí, se nota y está hecho a nivel trasfondo para que vos puedas hacer la conversión que se te cante. Para que te puedan vender kit de conversiones y cosas. Entonces. Es una manera que tienen ellos para venderte más cosas, ¿no es cierto? Está bastante bien pensado. Sí. Así que bueno, básicamente esa es la introducción a cómo aparecen estos marines primaris en el trasfondo. Hay distintas unidades. Tenés los Ravers, los Aggressor, que ahora Matías nos va a introducir un poquito más. Y los personajes, por supuesto. Sí, sí, sí, totalmente. Cayó una gama nueva. Básicamente lo que teníamos de Marine dijeron, ahora tenés el capitán, ahora tenés el capitán primari. Está interesante. Básicamente hoy te querés armar un ejército de primari, podés tranquilamente. ¿Pero hay otros personajes primaris o solamente capitán? No, ahí vamos a eso. Tenés, como ya teníamos, el capitán, tenés el bibliotecario, tenés el capellán. Los tenientes que, si bien ahora es una unidad nueva... Ya venían en una unidad antes, pero bueno, ahora como los personajes se separaron, tenés el teniente por separado, que pusieron el teniente y el teniente primaris. Es interesante, están los dos para jugar. Ah, bien. Después está el portaestandante, o el antiguo, no sé cómo es la traducción, el ancient. Para el que está muy perdido en octava, le voy a tirar un dato interesante, es de que ahora hay muchos personajes. Inclusive son elite y son personajes. Por ejemplo, un portaestandarte no es más parte de la unidad de veteranos. O un apotecario no es más parte de una unidad de veteranos. Ahora es un personaje de 4 heridas, 5 heridas, depende de lo que tenga. Y está aparte. No va con no una va en unidad. Coherencia. No va en coherencia de unidad. Puede ir solo por la vida. Y bueno, pasa lo mismo con los estandartes que va mencionando Matías. Claro, claro. Todo eso que está bueno porque van separados y cada uno te va tirando su aura, ¿no? Y va afectando a las unidades que están cerca y bueno, influye mucho el tema del posicionamiento, ahora es otra cosa. Claro, y sí, te hace pensar un montón, pero bueno, eso ya es más digamos a nivel octava, a nivel regla octava, pero lo que estamos haciendo es el matching de las miniaturas de las que sacan, que también impactan en el trasfondo. O sea, en el trasfondo ahora vas a tener todos esos personajes como tal. Sí, sí, sí. Muy bueno, la verdad. Siguiendo con los personajes, me queda el apotecario y el tecnomarín. Que el tecnomarín no tenemos mini todavía. Todavía. O no mini completa. Sí, claro. O sea, el tanque, el repulsor, trae un tecnomarín arriba. Spoiler alert. Para los que no sabían. Sí, trae un tecnomarín, pero ni siquiera con armas, nada. Claro, es un torso. Es como un torso siempre trajo, todos los tanques traen. Es un torso de marín que, bueno, lo puedes armar como tecnomarín. Pero ya te da. Es una patada inicial a que va a haber una miniatura de tecnomarín primaris en algún momento y de cañón tormenta primaris también. Apa, no creo. Capaz que es un cañón tormenta flotador. Apa, y como estamos con la tecnología gravítica. Y el cañón de ahora es medio flotador. medio, pero a nivel sentimental o a nivel uso es medio flotador, no hace nada. No sirve, no, es una tristeza. Bueno, pero bueno, no nos vayamos con el llanto. Podemos hacer un capítulo de llorería. Sí, donde podemos llorar de todas las cosas que perdimos. Sí, sí. Tenemos literators. Bien, no, esos son los personajes. Tenés el set completo, básicamente. Y después ya pasamos lo que son las unidades. Qué montón. Como, bueno, hoy spoileé un poco de lo que era la variedad que había, pero bueno. Sí, sí, ¿qué, sí. ¿Qué tenemos? Los intercesores vienen a reemplazar lo que eran los tácticos antes. Bien. Son más jodidos. Y sí, son la versión mejorada. Más ataques, pegan más, se la bancan más. Tienen mejor arma. Todo hecho para movilizar los clavos. O sea, todo creció en a nivel escala, a nivel miniatura. En lo que es atributos no cambiaron nada, salvo las heridas. Tienen dos heridas. Como los exterminadores. Sí. Que no está metido en octava. Los exterminadores ahora no mueren de un solo tiro. A menos que sea de daño 2. Pero bueno. Eso es otra cosa. Detalle. Y tienen dos ataques de base. Así que son como casi el equivalente a dos marines. Un marín y valen el doble también. Ah, opa. Ese es otro detalle. Pero después vamos a decir. Bueno, está balanceado por ese lado. Claro. Y los Bolter tienen un poco más de alcance. Más alcance. Son más grandes y tienen más alcance. Sí. Factor de penetración, cosa que no tenían antes, los Bolter comunes. Eso no me acordaba. Sí, sí, sí. Bueno. Son jodidos. Es otra cosa. Y ahora, con el tema del Codex Marín, si no me equivoco, también tienen opciones de armas que no tenían con el Index. Habían salido peladito. Y porque lo que hacen ahora, para que tengan en cuenta quienes escuchan, todo lo que sacan, lo sacan según lo que te pueden vender. Como en el momento que sacaron el Index, te podían vender el Starter, y el Starter no te viene con opciones, porque es un Starter, entonces te sacan lo que te pueden vender en el Starter. Por ejemplo, los Marines Intercesores, que venían con Bolter. Te lo vendían con eso y creo que con un arma de plasma, creo. Y puede nada ser, más. Entonces vos podías tener esa opción y listo. Pero no tenías arma de fusión. Ahora, no sé si viene con arma de fusión, pero... No, creo... No sé, te lo dejo en no sé para no tirarte. Sí, todavía lo tenemos ahí medio en Crudeli, pero... Sí, sí. Pero bueno, después tenés, a ver, los agresores, que vienen a ser los termis, los reemplazos de los termis mejores. ¿Vos decís que son los reemplazos de los termis? Porque todo el mundo está diciendo que es el reemplazo de los centuriones. Y son jodidos, sí, puede ser también un reemplazo. Bueno, está en el punto medio. Me parece que es un término medio. Es como, si no querés usar algo tan grande, usá los agresores que van a andar. Sí. Además los centuriones, no sé, a mí muchos no me gustan, no sé. No me llaman. Y sí, fueron en miniaturas como las que hablábamos hoy. Hay gente que le gustó y gente que no. Y bueno, y a nivel trasfondo, y a veces lo que tienen estas cosas, que a nivel trasfondo a veces suenan, como dicen los españoles, metido con calzador. Parece que lo sacan de la galería y lo tienen que meter, y bueno, lo meten en una historia cualquiera y sale, ya está. Pero bueno, bien, así que los agresores son estas miniaturas así tan fortachonas. La verdad que sí, a mí, yo cuando vi la primera vez los agresores no me gustaron. Después los empecé a ver de vuelta, los vi con otro color, lo vi en 360. La verdad que me fueron gustando más. No me encantan, la verdad que no sé si tendrían estos, pero me gustan más que los centuriones, pero lejos. Sí, totalmente. Están buenos, yo los dejo en... Habría que probarlos. Después tenemos los Rivers. Los River, los River, esos son buenísimos. O los Mini Batman, como les quieras llamar. Los Mini Batman. O los... Ese gancho, ¿no? Yo no leí la regla de qué hace el gancho, pero... No sé. No, la verdad que no sé. Es tan bizarro, la verdad que me parece muy bizarro ese gancho. Pero bueno. Son digamos, el reemplazo de los exploradores de toda la vida, ¿no? Sí, vienen a cumplir esa función por ahí de meterse en los... De infiltrar. Pero no sé si tampoco son reemplazos, porque los scouts tienen su función de sniper y de unidad barata. Bueno, ahora no tanto. No son tan baratos. Antes eran baratos. Lo que pasa es que ahora pueden matar personajes. Y eso es una. Eso vale mucho en el juego. Sí. Entonces. Sí. Los snipers están muy buenos hoy en día. Sí, son caros. Pero bueno, los River. Vamos a ver qué función cumplen. Sí, por lo que estamos hablando y por lo que he ido mirando, cada unidad es bastante específica, no es que son tan multiuso. Por ahí los Intercessor son un poco más multiuso, pero si no tienen armas de fusión, hay una cosa que por ahí no les mencionamos al público, y es que los Marines Primaris tienen prohibido entrar a los vehículos de toda la vida. No pueden entrar en un Unraider, no pueden entrar en una Stormraven, no pueden entrar en un Rhino, no pueden entrar en un Droppod. Son muy altos y se chocan la cabeza, es lo único que se me ocurre. O lo tienen prohibido porque Guilliman no les dijo que pueden, entonces bueno, no pueden. Para no mezclarse. Qué sé yo, es muy raro que no puedan usar esos vehículos. Aunque sea el Drop, ¿qué pasa? Cuando cierran, le quedan las patas afuera, no puede cerrar la puerta. Pesa mucho para que frene. No sé, pero al no tener eso pierden un montón de táctica. Se quedan a mitad de camino, tienen que ir a pata. Tienen que ir, sí. Por ahora. Todavía no, no metimos el vehículo pero, turbio. Pero es un vehículo caro, así que igualmente sigo insistiendo en eso. Tienen claro, que ir a pata. No puedes comparar un Rhino que vale un tercio de lo que porque no vale. Tienen despliegue rápido. No sé lo... Los River tienen despliegue rápido, sí. Ah, claro, tienen infiltración. Sí. Eso sí tienen coso. Es que está, eso está espectacular. Claro. Te caen en cualquier lado cuando quieras. Sí, ¿y los agresores? ¿Te acuerdas si tienen...? ¿Los agresores? Creo que no, porque los Termis tienen la teletransportación, tienen la cámara de teletransportación. Claro. Pero los agresores me parece que no. Bien. Entonces los River pasan a cumplir esa función similar a los Scouts, pero por ahí pueden ir al combate, pueden ir a... Pueden, sí. Yo creo que el uso de tenerlos con el despliegue rápido, bueno, que ahora no se llama más despliegue rápido. Bueno, pero la gente sabe de qué hablamos. Sí. El tema de tenerlos, poder ponerlos en cualquier parte, suma un montón. Bien. Cumplen. ¿Qué otra unidad tenemos? Los Inceptor. Básicamente lo que vienen a reemplazar, como son los asaltos, ¿no? Los asaltos viejos. Los marines de asalto. Los marines de asalto. Sí, pero yo vi algo distinto. Sí. Que los vuelve también más específicos. Si bien son marines de asalto con más heridas, con más ataques, no tienen armas de combate cuerpo a cuerpo. No tienen, tenés razón, no me he dado cuenta. Sí. Vienen con un bolter, que es como un bolter pesado cortito. Sí, que mucho tiro tiene. Es un bolter pesado. Son tres tiros. Pero tienen dos cada uno. Entonces van con dos de esos. O sea, tienen cada uno, dispara 6 disparos, de fuerza 5 y menos 1 al FP. Exacto. Pero a corto alcance, creo que son 18 pulgadas. Es medio bolter pesado. Es como que lo recortaron. Claro, pero igual, vos los vas a meter por despliegue rápido y llegan igual. Vos quieras, o sea, es muy específico. Vos los pones acá para que maten eso. Y van a reventar una unidad porque creo que vienen de A3. De A3. Y son 18 disparos de fuerza 5. Que vienen de son fuerza caros. 5 es mejor. Ojo, son caros. Hay que tener en cuenta que valen algo de 200 puntos para 3 mini. Y un dinerito. Pero bueno, son muy específicos y ponen con tu táctica. No te olvides que por ahí pueden caer, capturar un objetivo y matar a una unidad que está capturando otro objetivo. O mermarlo, dejarla derrota, pueden matar a un personaje. Con tantos tiros pueden hacer mucho daño. Porque la fuerza 5 es mejor que antes, que en séptima. Y hoy en día. Entonces, aparte, puedes cambiar el arma. Sí. Tienen armas de plasma. Que eso. Y ahí está la papota. Le puedo poner armas de plasma y es la era del plasma. El plasma ahora es el arma buena. El láser. Y el, sí, bueno, el cañón, las misiles. Sí. Cosas que se llama. Sí, pero el plasma como que está de moda. El plasma es de New Black. Todos tienen plasma. Y además que no sobrepodés, que no podés hacer que no sobrecaliente, un golazo. Sí, o podés hacer que sobrecaliente y usar una estratagema. También. O ser salamandra. O ser salamandra y rerolear todo. Eso es buenísimo. Bueno, casi todo. Casi. Cuando lo necesitas, no. Pero no importa. Pero eso sí, Warhammer. Después, bueno, los Hellblaster. Hablando de plasma. Básicamente lo mismo, pero sin retro. Es una unidad si muy específica, los Hellblaster. Porque tienen solo plasma, según tengo entendido. Si no me equivoco, sí, plasma. Salvo que hayan sacado algo nuevo en el código Marine. Te están vendiendo una unidad que tranquilamente el día de mañana puede salir de vuelta, pero con otras opciones, porque podrían traer todo de fusión. Es una unidad de 5 marines con 5 rifles grandes de plasma. No llega a ser un cañón de plasma, pero es un término intermedio entre el rifle y el cañón. Sí, Y la verdad que no. Me llamó mucho la atención esa unidad porque no. O sea, cumple una función específica. Va y revienta algún vehículo o una criatura monstruosa, grosa. Es para eso. Contra infantería, en cantidad de infantería, no sirve para nada. Contra orcos, no te sirve. No te sirve. Puede frenar un camión, pero si ya estás frenando un camión es porque te está llegando el camión. Así que estás medio al horno, ¿vieron? Y sí. La verdad que no entendí muy bien. O sea, sí entendí, pero es como una unidad de devastadores intermedia. Para mí esa unidad va a salir en algún momento con más armas. Renovado, con más armas, con un kit o algo para reemplazar a los devastadores. Pero no son devastadores tampoco. Claro, son eso, como... eso es el tema. A mí me hace acordar la unidad de la Guardia Imperial, del Astra Militarum. Ellos en el Astra Militarum tienen las armas pesadas, que podrían ser los devastadores, sí. que es una batería de dos miniaturas que usan lanzamisiles, mortero, cañón láser, entre otras. O las armas de... Esas son las armas pesadas. Tenés las armas especiales, que es una unidad que pueden ir... Son creo que de 6 miniaturas. Y 3 llevaban 3 armas especiales. O sea, 3 rifles de plasma, 3 rifles de fusión, 3 lanzallamas. Esa unidad es muy específica. No era una unidad muy usada. Pero si la usás bien... Claro, pero si lo usas bien, vos podés mandarte con un vehículo y la tirás al lado del oponente y lo mermás a tiros. Tampoco es ¡bah! Es la Guardia Imperial. Sí, sí. O sea, no estamos hablando de un HP muy buena, pero bueno. Pero dentro de todo funciona. Con esa llama estaba bueno. Claro. Así que, bueno, está esa unidad. Y me hace acordar de esta. Me hace acordar a los Hellblasters. Pero bueno, son marines. Tienen mucho alcance. O sea, es un rifle de plasma con más alcance. Claro. Pero bueno, está bueno eso también, que si bien es recontra sabido que te meten el cambio de escala para que deje de usar los viejos también tienen su función, los viejos marines. Uh-huh. Sí, para mí una unidad de devastadores es completamente utilizable a la par de estos. Sí. No tienen por qué reemplazar uno a otro. A su vez los scouts también, los scouts van a seguir teniendo juegos. Yo creo que por un tiempo vamos a tener marines. ¿Y queda algún primaris más? ¿Ya nombramos todos? Creo que nombramos todos. Sí, nombramos. Si no me equivoco, están... Creo que hay, sí. Hay una miniatura sí. En particular que no mencionamos, que es el personaje que viene en la caja de inicio, que tiene una armadura distinta. El capitán. ¿Qué es una armadura tipo Gravis? Tipo Gravis. Sí, sí, sí. ¿Que es el mismo, puede ser que sea el mismo tipo de armadura que la que tiene Gilliman ahora? ¿O no? No, es la misma armadura que tienen los agresores. Ah, es la misma armadura, es la armadura que tienen, de agresor. Sí. Mira, no me he dado cuenta de eso. Sí, sí, sí. Gilliman tiene una armadura. Pero pensé que el nombre era parecido. Tiene un nombre esa armadura, me parece. ¿La de Gilliman? ¿No? Que está basada en una armadura. Yo la verdad que no lo recuerdo tanto. Porque como no Gilliman ahí, me produce un poco de rechazo, entonces. Ya vamos a poner un Gilliman en la mesa. No. Y no. tal vez algún día aparezca un Gilliman, ¿eh? Estaría. ¿Qué nos queda? Sí. Pero bueno, esa armadura está, es una armadura distinta. Claro, sí, y ahora que lo decís sí, es. Distinta. Más uno de la resistencia tampoco es la gran cosa. Bueno, pero yo lo decía a nivel por ahí nivel... trasfondo y a nivel. Y a nivel llamada visual. Atención. Es está una armadura linda, distinta. Sí, está muy linda la mini. Es como escalonada, como que las placas están encima de una encima de la otra. Me gustó, es un diseño un nuevo, diseño lindo. A pesar de que han cuántas armaduras han hecho y siguen sacando armaduras que llaman la atención. no sé, me pareció interesante. Es una cosa más que tienen los primarios. Sí, sí, está bueno. Y otra cosa que también sacaron que está bueno es el Dread nuevo. El Dread nuevo, sí, yo me lo olvido, es el Dread nuevo. Al principio me gustó y después no me gustó. Eso me pasó al revés que con todo, digo... No sé. Es raro. Es como que no termina de cerrar el diseño. Yo cuando lo vi pensé que era mucho más chico. Y ahora, no sé, se me hizo la imagen de Tau mezclado con algo grande y no... Bueno, estamos hablando de términos intermedios porque es todo intermedio con los primaris y está entre un Dreadnought y te diría que un Imperial Knight. Es un poco más grande que un Contemptor. Así que sería entre un Contemptor y un Imperial Knight. Una cosa así. Una mezcla así. Sí, en medio quisieron de... agarrarlo de Foswar y... Me parece que quisieron meter una miniatura para que cambies tus Dreadnought, pero que no dejes de usar el Imperial Knight. Esa es la sensación que te da. Sí. Es una manera, de todo primaris. Así que está medio justificado por la parte primaris. Porque lo que yo no sé, porque ahí flaqueo de no saber el trasfondo, nota para el próximo podcast, ¿qué pasa con... O sea, ¿ya hay veteranos muertos? Sí, como para ocupar las cosas, si recién aparecieron los... Pero es lo que te digo, han pasado 2000, 3000 años, más, menos. Claro. Yo creo que en ese sentido está bien. Además, no sé, capaz que pueden meter los mismos sarcófagos de los Dread viejos. Claro, para el que no sabe, las miniaturas que caen en batalla, los veteranos, y que todavía conservan signos vitales, los meten en sarcófagos que los siguen manteniendo en vida para pelear, que son los Dreadnought, que son estos robots clásicos que todo, no sé, los conoce todo el mundo, son marines que lo han puesto siempre en las fotos y son robots muy muy lindos. Y esta versión nueva debería ser lo mismo, debería llevar una miniatura que se está muriendo ahí adentro y sigue combatiendo, un veterano. Sí. Pero bueno, me cuesta visualizar un veterano en primaris, son como muy nuevos. Bueno, también tenés los estandartes, los que son veteranos justamente, los que llevan estandarte. Claro. Sí. Pero bueno, tenemos el concepto. Bien, y nos está faltando algo más. Lo más polémico del códex. Se armó mucho quilombo, mucho revuelo, sí. ¿Ah, sí? ¿Y cuando salió? Sí, yo creo que sí. Y sí, es revolucionario. Porque si bien Cowl estuvo haciendo los primaris, todas estas armaduras nuevas, las todo armas, Marte, todo el armamento, todo lo diseñó el loco. Todo lo hizo él solo, estaba un hobbista nato. Tenía tiempo, hobbista, sí, pero sí, tenía tiempo para se dedica a pleno. Se dedicó a diseñar un tanque nuevo. Sí, pero de no repente, un tanque cualquiera. No, que claro. Es un tanque gravítico. De repente volvió la gravedad. De repente ahora tenemos cosas gravíticas en el Imperio. Bueno, además de los Land Speeder, ¿no? Claro, pero los Land Speeder eran como que estaban ahí y no jodían a nadie. En cambio esto viene al medio. Bueno, ¿por qué dice esto Matías? Porque es como el reemplazo del Land Raider. Es un Land Raider que vuela, básicamente. Pero no es un Land Raider, eso es lo particular. Yo te podría decidir llegar a discutir que reemplaza al Land Raider cruzado. Es discutible, sí. ¿Cómo está justificado esto? Bueno, en el Primaris, en este vehículo entran solo Primaris, ¿no? Primaris, sí. Primaris y Primaris, nada más que Primaris. Es como los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Lo que yo hubiera hecho si era King Workshop era sacar el Codex Primaris, pero me parece que hubiera sido más quilombo. Turbio todavía. Es como que te saquen el Codex Ultramarines y después el resto. No, pero eso sí tiene sentido. Lo podrían hacer. Sí, sí, eso sí debería ser así. Pero son muchos libros, son muchas... ¿Cómo haces? Pero el tema de los primaris es que son muchas variedades de unidades y eso de que no se puedan mezclar. Porque, bueno, vamos a decir que son muy altos y no pueden entrar en un rino. Que si ya un marín como un petizo no entra en un rino, un primari menos. Ahí no te la cree nadie. Y el rino, pero que chiquito, ¿por qué sí? No un marín en un común adentro de uno de estos vehículos. Claro. No entiendo qué tiene de malo, o sea... Suponemos que acá si entra tiene... un primario, entra un petizo, un marín clásico. Y no sé, supongamos que el armamento de los primarios va acá y un marín común no puede llevar un bolter un poquito más grande. No puede apuntar. O algo de eso. Bueno, porque es el reemplazo del cruzado. Si no vas a usar miniaturas para transportar en ninguno de los dos tanques, es mucho mejor que el cruzado. Salvo por la salvación. Este salva a 3 o más, sí. Y el otro a 2 o más. Pero en puntaje valen lo mismo. Y este tiene un poder de DACA que los orcos envidian de corazón. No hay ningún vehículo orco que tenga tanto DACA. Por ahí el Stompa, bueno, tiene mucho DACA, pero estamos hablando de muchísimos más puntos. Pero esto es impresionante la cantidad de DACA que tiene. Esto tiene armas, pero hasta en la sopa. No, pero mira, vamos a hablar del DACA que armas tiene. Armas para todo. Tiene la Gatling. La Gatling es un arma de 12 disparos, de Heavy 12, de fuerza 5 menos 1. Es como un bolter pesado, pero de 12 tiros y de... creo que el mismo alcance, un poquito menos. No, el mismo alcance. Mismo. Después tenés dos bolter pesados, un bolter pesado acoplado, que son básicamente dos bolter pesados. Después tenés el Iron Hail Heavy Stabber, que básicamente ese es el arma clásica de fuerza 4 que usa la guardia. Bueno, son 3 tiros fuerza 4, pero menos 1 a la salvación. Sí, el menos 1 está presente en todos los primarios. Menos 1, no, es terrible, terrible, está hecho bien a propósito. Sí, obviamente, sí. Acá no hay nada de casualidad. Después tenés un antiaéreo, lo mismo, misma arma, pero viene antiaérea. Con el antiaéreo de base también. Antiaéreo, que también ya no es más antiaéreo. Porque hoy en día... es mejor que... ahora el antiaéreo... es mucho mejor. Tiene mucho valor. Atente el que tiene hidras en el astra militar. Porque es para pegarle a los que vuelan. Claro. Y hay muchas miniaturas que vuelan. Inclusive día, la que estamos hablando. Sí, la que estamos hablando vuela. O sea, todo lo gravítico vuela. Un repulsor le puede tirar otro repulsor con esta arma. Y bien. La verdad que... sí, no hay ejército que no vuele hoy en día. Sí, bueno, lo que tiene de malo es que tiene fuerza 4. Pero bueno, está pensada para infantería, tipo para armaduras Tau, para motos gravíticas Eldar o Necrona. Para todas esas cositas te ayuda un montón. Para los drones. Muchas armas para dividir fuego. ¿Eso? Sí, este tiene. Bueno, eso es la idea. Es lo que tiene este tanque. Tiene tanta cantidad y variedad de armas que puedes dividir fuego como se te antoje. Tenés que pensarlo sí. Mucho, pero bueno, está interesante. Bueno, le puedes meter más cosas, ¿eh? Le puedes meter lanzadores de granada, le puedes poner. Sí, tiene opciones. Tiene más. Tiene bolters de asalto, tiene autolanchers, que los autolanchers son para cuando te cargan, hace daño a las miniaturas que te cargan. Y después tenés opciones, puedes cambiarlo por cañón láser al bolter acoplado, lo puedes cambiar por cañón láser acoplado, que es un golazo, pero lo tenés que hacer, sí o sí. Y tiene un montón, tiene misiles, es impresionante, la ojo, verdad que yo no quiero pensar los puntos después. Sí, pero no se te va a tantos puntos. No. Ya de entrada vale los mismos puntos que un cruzado. Y estamos hablando de un tanque que tiene mucho más poder de DACA. La única diferencia que tiene es esa salvación menos y el liderazgo, uno menos de liderazgo que en un tanque. Sí, en tanque te chupa 3 canutos. Y después tiene poder espíritu máquina, tiene, bueno, eso que dije, es gravítico, o sea, lo puedes mover mucho más fácil que un Unraider, aunque hoy en día el movimiento no es tan complejo, pero moverse en el juego es bastante fácil hoy en día. Sí. No, la verdad que... todas las ventajas de un Unraider y todas las ventajas de... la única diferencia, sí, grosa, sí. Es la salvación y las tropas, ¿no? Pero pega mucho más. Sí. Sí. La verdad que... inclusive para usarlo sin transportar nada. Y, pero tenés la ventaja del transporte. Son 285 puntos. Poner que con los cañones láser se te vaya 300 y algo. Ya fue. Sí, no hay reina, nada que pensar, reina. Nada que pensar. Y transporta 10 primaris. O 5 gravis. Lo que se dice. No sé. No es tan grande la armadura, pero bueno. Dice no sé, habría que testearlo, ¿no? Yo, la verdad que... para cuando tengamos acá un repulsor. Yo creo que cuando llegue un repulsor a nuestras manos va a salir otro, el repulsor cruzado. Sí, o el repulsor sí, martillo sí. Del emperador. Pero bueno, sí, es una opción más a tenerla. Lo que tiene de bueno es que no reemplaza. Si bien suena que reemplaza, porque el choque que a uno le da todo esto es que te están reemplazando el Land Rider, pero no. Básicamente es un cuarto Land Rider, es una opción más a tener en cuenta y además es el único transporte que por ahora tienen los primaris. ¿Van a tener su propio Dropbox, supongo? Por ahora no tienen. No sé qué van a sacar. Por ahora no tienen, pero sí, tranquilamente pueden tener su volador transporte. Sí. Para sí, mí sí. Tendrían que tener un códex aparte y cambiarle un poco el trasfondo, tipo que puedan ser tipo Dead Watch o algo así, que pueda ser de todos los capítulos, porque me parece que es muy específico. Aunque no sé, ya lo largaron así. Sí, sí, sí, ya está. Porque pero supuestamente lo puedes usar en cualquier capítulo. Vamos a ver cuando salga un, no sé, el códex de los lobos espaciales o de los ángeles oscuros, a ver si tienen. Sí, sí. Que sí, seguramente sí, van a tener, porque ya están vendiendo bits o están lo promocionan con fotos, así que no cabe la menor duda. Y de hecho, no, ahora que lo pienso, en el index en ya el... lo puedes tener. En el index lo puedes usar, así que sí. Perfecto. Sí, además también hay anotaciones en el. En el trasfondo del códex hay anotaciones de los lobos, de los ángeles sangrientos, como que sí. Cable está experimentando con todo. No con los marines. Sí, no ahí, leales. Ahí el trasfondo, sí, pero el trasfondo es muy raro. Sí, pero sí, bueno, sí, está todo muy, muy en el aire todavía. Hay que ver, porque hay que ver cómo lo toma cada capítulo, porque no sé si a Los Ángeles Oscuros le simpatiza que aparezcan estos primaris de Gilliman. De Gilliman encima. O ¿qué pasa con los ángeles sangrientos? A ver si les afecta. Si tienen, no les afecta la si rabia. Negra. Rabia claro. Si los lobos, ¿cómo se mutan? Si no se mutan. ¿Qué sé yo? Es muy particular lo de los primaris. La verdad que suena metido con calzador. Lamentablemente suena así. Que bueno, bueno que hay esta, que acostumbrarse, no queda otra. Sí, que esta es la última parte de la charla, ¿no? Que. Sobre los primaris, de que hay gente que los aceptó así por trasfondo, que les gusta, que les convence, hay gente que no. La realidad, o sea, Game Workshop te lo está vendiendo como que no es un reemplazo, lo dijeron muchas veces públicamente. Que lo digan no significa que mañana no lo puedan cambiar, que no cambie el CEO, que no pase algo como suele pasar, que es muy probable que pase. Pero lo que he sabido es que en algún momento van a dejar de salir. En algún momento van a los marines comunes y van a estar los primaris y bancátela. Van a reemplazarlo. Y es así, sí. A bancársela. Lo que sí que son miniaturas más lindas. Son estéticamente hablando, quedan mejor en el campo de batalla. Es todo más grande, bueno, es más grande. Te cambió la escala, cambió la escala. Pero son miniaturas más lindas. Sí, sí, sí. La afortunadamente, en esta situación no se cagaron en los jugadores. Sacaron reglas que permite que vos puedas jugar. Sí, tranquilamente con ellos, con dicho, los viejos. Cortamos acá. Lo que pasa es que yo me puse a pensar, y hay que ser realistas. Game Workshop renovó los marines, los ultramarines. Perdón. Game Workshop renovó la gama de marines. No hace tanto. Los devastadores, los marines de asalto y las tácticas nuevas. No son tan viejas, sí. No son tan viejas, tienen 2 años. Y renovar y sacaron personajes y sacaron un montón de miniaturas, entonces para el que los compró y te los vienen a sacar, sí, sí, no. Claro, pero no les conviene a ellos porque lo pueden seguir vendiendo, todavía tienen tiempo para venderlos, eso es lo llamativo. Claro. Y los Land Raider siguen vendiendo, pero los Land Raider ya la cara de piedra tienen porque tienen 17 años de antigüedad y los Rhinos más, los Rhinos creo que tienen 18. Ah, bien. 18 años hace que están vendiendo la misma miniatura. Pero se ha mantenido bien, vas, por lo menos el Land Raider. Fue un buen modelo, pero lo que pasa es que te sacan un MK3 y ahí te vas a dar cuenta que el MK2 es viejo. Eso es lo que pasa, hasta que no te sacan la miniatura nueva. No te das cuenta, no ¿sí? te das cuenta, no te pones a analizarlo. Pero quedó recontra mal de escala por eso también, porque primero que nada, de movida no estaba bien la escala. Adentro un Rhino no entra en 10 marinas. Y después que nunca sacaron un Rhino más grande. ¿Qué hicieron? Aprovecharon ese chasis y lo recontra explotaron, como hicieron con los Quimera. También. Y como hicieron con un montón de vehículos de otras razas. Con los Zelda pasa lo mismo, con los Necrones más o menos, con. Qué sé yo. Con los Tiranios no pueden por ahora, pero. Dejalo a algún arquitecto, a algún ingeniero inteligente que se le ocurra alguna idea y listo. Que saque un chasis momento. De cuerpo grande y ya está. Sí, sí, sí. Que lo podrían haber hecho con el Trigon. Tranquilamente el Trigon rinde para eso. Es fácil de conversionar. Sí, te da mucha. Puedes sacar un kit con armas de disparo y ya está. Sí. Queda raro, pero se puede. Pero se puede. Y lo donde vean, no se les dé la idea, lo van a hacer. No tenía que haberlo dicho, ¿no? Y me da miedo. Bueno, con los orcos no lo han hecho. Y con los orcos también tienen opciones. Con los orcos es, pero bueno, la Battle Wagon es un multikit, así vos lo puedes armar de muchas maneras. De muchas maneras, más de las que uno puede creer, es espectacular, es un kit que te deja armarlo como quieras. Pero bueno, así que bueno, está eso, es una manera encubierta para mí, esta es mi opinión, acá me pongo la opinión de Eddie, es una manera encubierta de venderte la escala verdadera, que es algo que todo el mundo pedía, o sea, la gente que está enojada porque te vendan miniaturas de verdadera escala, o son hipócritas o no le importa nada. Pero lo cierto que, qué sé yo, sacaron una caja espectacular el año pasado, que es la... el nombre... La de los lobos espaciales de 30K contra los mil hijos. La caja esa que venía... Pero de oros. Claro, está pensada para 30K, donde venían los custodes y las hermanitas de silencio. Esa caja está espectacular y tiene miniatura de marines... petizos, vamos a decirle los marines petizos y los marines primarios. Eso trae marines petizos y es bastante nueva la caja. Entonces, ¿qué pasa si no pueden reemplazar la caja ahora? Primero, es una caja muy vendida. Es una caja que vende. Es una caja que vos la mirás y la querés comprar porque trae tantas cosas. Y están tan buenas las miniaturas que te dan ganas de comprarla. Yo ahora, por ejemplo, en un momento tenía ganas de comprármela, pero ahora que salieron los primarios... Y no me dan ganas de comprarme miniaturas petizas. Es como que... es como que te lo pensás dos veces. Y sí, ya no te dan ganas. No es la misma cosa. Es como que tenés la opción, los marines premium o los marines estándar. Qué sé yo, es la new wave. Como van a seguir saliendo. Yo no creo que saquen de vuelta marines petizos. No. Olvidate. Lo cual te deja pensando cómo van a seguir con los de Forge World. Porque ahí faltan sacar marines todavía. Para Horus Heresy. ¿Cómo van a hacer? ¿Pisan el trasfondo? ¿No lo pisan? Es como muy... Está turbio. Complicado el tema ahí. Sí. Aparte, no creo que saquen nada grande para 30K. Hay algo, yo no, creo que vos no jugabas cuando apareció la pena de 32 milímetros. No. Pero la pena de 32 milímetros fue muy turbio, porque le hicieron muy bien. La pena de 32 milímetros queda mejor en cualquier miniatura. Vos agarras cualquier miniatura, la pones en una de 32 milímetros, queda mucho mejor. Y la estandarizaron. Reemplazaron todas las penas chiquitas, todas no, pero la mayoría de las penas chiquitas por la pena esa. Y las miniaturas quedan mejor, ocupan más espacio, hay que cambiar todas las penas, lo cual no le causa gracia a nadie. Ellos sacaron un kit de pena de 32 que está buenísima, sí. Decorada. No está buenísima. Me voy a arrepentir, no está buenísima, está buena, porque no es lo que prometen. Vi muchas reviews de gente de que te la muestran de una manera, las abrís y no tiene el mismo detalle. Tiene como un detalle menor. Es como que. Es medio raro. Es como que el material que usan para el molde no es el mismo. No sé qué. Hay algo raro ahí. Pero hicieron el cambio de pena. Y vos decís, ¿el cambio de pena? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para venderte más penas? Sí. Puede ser. Es una. Para venderte más miniatura, porque te viene con la pena nueva. Es otra, pero lo que hicieron también fue matar a todos los que te vendían penas escénicas. No había nadie que vendiera penas escénicas de 32, ¿por qué? Porque no existía. Porque no existía, sí. Todos vendían penas escénicas de 40 para los termis y de 25 para el resto de miniatura. ¿Qué hizo King Warjo? Tomá. Se quedó con el negocio. Se puso a todos los que vendían penas de 25 y de 40. ¿Y hoy en día qué haces con una pena de 25 para 40 acá? Nada. Y sí, no. Yo, por ejemplo, los orcos los mantengo. Primero, bueno, porque sí. Tengo muchas penas. Segundo, porque son muchas miniaturas. Tercero, porque ocupan menos espacio. De una u otra manera. Pero bueno, sí, quedaría mejor. Llevas la peña y sí, se nota. Quedaría mejor con la de. Con la de 32. Para mí, queda mejor. Yo no sé, si tuviera, no sé, una super casa con super espacio, probablemente lo haría. Entonces tendría más mini y todo ocuparía más espacio. Sí. Pero. ¿Qué sé yo? Por ahora no lo voy a hacer. Porque es un ejército masivo. Lo mismo la Guardia Imperial. Te diría que lo mismo con los tiránidos. Lo que pasa es que los tiránidos, por una cuestión de pose, creo que quedaría mejor en la 32 por una cuestión de estabilidad. Pero ¿cómo sí, a mí jugás? Se me, todos los gantes se me caen. Todos los gantes se caen. Bueno, vos tenés unos gantes más pesados de lo normal. Pero se caen igual. Pero se caen. Con la de 32 no se caerían. Pero ¿cómo los movés? No, es imposible. Ocupa mucho. Si jugás sí. Con una horda, te ocupa un... En realidad te quita posibilidad de meter más minis juntas. Ahora que hoy en día, sí. Hoy en día que la cobertura, tenés que tener todas las miniaturas en cobertura. Y... Sí, y además que con el tema de que no tenés plantilla, no tenés problema de meter todas las mini juntas. Claro. Otra ventaja más. Bueno, pero... si hubiera plantilla hubiera sido peor, ¿verdad? Porque tenías más separadas las mini, entonces te entran menos cantidad de mini. Sí. Así que no sé, lo del cambio de escala me hace acordar a esto. Y ahora vos mirás al Marine Primaris parado en la pena de 32 y ya la ves más chica la pena. Eso es sí, algo, eso como es que algo ocupa que bien. Sí. Ocupa, sí, pero te da la sensación de que donde crece un poquito más, tenés que pasar de peana. Y te digo, los termis, no sé el reemplazo de los agresores. Los agresores. Pero, por ejemplo, los centuriones vienen en peana de 50 milímetros, no la de 40 termis. Así que los termis, si sacan termis. Y yo lo estoy viendo acá y primaris, quedan chicos. Para mí quedan chicos. O sea, los brazos. No, están. Yo no los veo mal. Pero no sé qué pena es. No sé si, como no tenemos, no sé si es de 50 o de 40. Debe ser de 40. Debe ser de 40, sí, porque son grandecitos. Pero yo creo que si sacan termis, van a ir en el de 50. Puede ser, sí. Cuando saquen termis, me lo hago llorar. Yo tengo como 70 exterminadores de la Deadwing y. Y vas a tener que agarrar. Y tengo unos 20 y pico de Edgar. Uy, ahora en la Edgar. Más termis. Más termis. Qué babro. A cambiar peanas nomás. Armate de paciencia. Nah, los termis están bien ahí. Con la pena de 40. Pero bueno, si salen los termis nuevos. Y vamos. Vamos así a ver que qué bueno, pasa. No sé. Pero... la movida de los primarios a mí me gusta. No sé si me gusta el trasfondo. Me gustan las miniaturas. Yo estoy recontento que hay miniaturas de True Scale. Pero. Y el trasfondo, bueno, vamos a ver cómo avanza. Vamos a ver qué. No me gusta el tanque. Y el Dreadnought, la verdad que no me gusta. El resto de las miniaturas me gusta. Y yo entre el tanque y el Dreadnought me quedo con el tanque. Pero ninguno de los dos me... Yo estoy expectante por los exterminadores y por las motos. Las motos, motos primarias. Va a ser una chopera gigantesca en pena de volador. Y más o menos. Va a ser para orcos. ¿Serán motos gravíticas? ¿Quién sabe? No sé. Aparte, hay una cosa que es cierta, que se habló un montón. Porque todo esto genera especulaciones por todos lados. Los Plague Marines se los ven más grandes. Sí. Pero porque... los Plague Marines no tuvieron renovaciones desde tercera edición. Entonces, estamos hablando de 5 ediciones. O sea, es obvio que van a ser más grandes. El tema es que no tenés cómo comparar, no sabés cuánto crecieron. En cambio, los Marines, sí, porque los Marines siempre sacaron nuevas ediciones de Marines. En tercera, en cuarta, en quinta, en sexta, en séptima. Siempre hubo cambio. Lo que no se sabe es qué pasa si renuevan, por ejemplo, otra matriz que es muy vieja. Se me están cayendo las lágrimas, que es la de los orcos. La de los orcos. La matriz de los orcos tiene un montón de años también. ¿Y sí? Tienen una cantidad parecida al Rhino. Es del 2001, por ahí me parece. En los catálogos ya están las mismas miniaturas. Entonces... Vos te quedás pensando. Si hacen... Porque creo que los orcos de Age of Sigmar son más grandes. ¡Apa! Y si sacan orcos de más grande... ¿Qué hace con toda la horda? ¿Dónde los metes? Porque es una horda de monos... La marea verde te queda. No, mal. O sea, imagínate a lo que iba. Orcos primaris. Orcos primaris. El Mad Dog Groznik se puso a trabajar durante 20 años, porque sin hablar de tanto tiempo, que le dijo, no sé, Gaskull que haga orcos primaris. ¿Y los necrones? ¿Y las hermanas de batalla? Los necrones son altos, pero... ¿Y las hermanas de batalla? Bueno, hablemos de la hermana de batalla que se larga a llorar salta alguno. La legión de los fans de hermana de batalla, pero... Pero es cierto eso, el True Scale no sé a quiénes va a impactar y a quiénes no. Los orcos me parece que deberían ser más grandes. Y sí. Pero sí, sí. No quisiera que los crezcan. Eso sí que me gustaría. ¿Y los tiranios? ¿Que quiero o no quiero? Los tiranios quedaron re flaquitos ahora también. Bueno, pero depende de cómo los mire. Los gantes sí, perdón, los Gen Stealers sí, pero son miniaturas que necesitan una renovación, pero sí. Conceptual ya, me parece. Pero con, no sé, con todo el culto Gen Stealer. Sí, a esta altura. Los Legend Steelers como que mucho no pegan con los tiránidos en sí. Y pero es la idea. Por una cuestión trasfondística. Pero están en el mismo ejército, los podés usar y están buenos además. Y pero por una cuestión trasfondística tienen eso. Sí. Sí, la verdad que sí. No sé si va a impactar. No sé quiénes va a impactar, la verdad que no sé. Los Eldar podrían ser más altos. Los Eldar va a pasar algo parecido a lo que pasó con la Deathgard. Deberían por fin updatear a los dragones llameantes, a los halcones, te diría que a las Banshee, a los Escorpiones. Son dos unidades a los Segadores Siniestros. Son dos Segadores del año del Diablo. Tienen un montón de años de antigüedad. Y son miniaturas chiquitas. Y ahora al lado de los Primarines quedan ridículos. Un Primarine se lo come. Yo creo que viene así, abre la boca y se lo come. O sea, y sí. quedaron viejos. Quedaron, esas miniaturas ya ahora son ridículas. Viejos, literalmente. Son muy ridículas y necesitan renovación. Entonces, el día que renueven los Zeldar, van a ser un muñeco alto como la Rhaegar. Van a ser altos. Sí. Y bueno, van a tener que se queje. Siempre. Vamos a tener los quejosos. Y bueno, pero necesitan esa renovación. Quedan, hoy en día en el juego quedan mal. Fíjate que no los promocionan los Zeldar. Si te promocionan el Eldar, te van a promocionar a los Rhyne Knight, a los Rhaegar, a los Avengers, que se mantienen. Sí, sí, las naves, otra cosa, las naves tienen 20.000 años, las siguen reflotando. Porque están buenas nomás. Fue un buen chasis. Pero bueno, mientras que Game Workshop siga subiendo las ganancias. Sí, tienen para vivir de esto un montón de años. Aparte, fíjate, pararon con los Primaris, no te sacaron más Primaris. Ahora esperá 3 añitos que te saquen, no sé, motos Primaris, como te dije, un Land Speeder Primaris. Sí. Todo en versión Primaris, va a salir todo. Va a salir después de traer unas venerables Primaris, es obvio que va a ser así. Eso, pero no, van a empezar, no cabe la menor duda. Donde necesiten un poco de plata, listo. Y sí, el Capellán Exterminador Primaris. También. Todo va a salir en versión Primaris. Y es una rueda, es un ciclo. Y algún día, no sé, va a salir después el muñeco. Ya de esa altura, por la escala, va a pasar a muñeco. No más miniatura. Pero bueno, bueno, sí. Ahora habrá que esperar. Vamos, capaz ya para el año que viene tenemos más noticias. Por este año yo creo que no más. No sé, y sí, no. Este año más primarios no. Pero por ahí el año que viene ya tenemos... Hay que ver, no, hasta que no salga un capítulo no vamos a tener nada de primaria. No, pero ahora en las renovaciones creo que no hay capítulos, ¿no? Creo que hasta fin de año las filtradas no había. No vi nada. Entonces, Bredanger, ponele. Por algo. Puede ser. No me acuerdo, están filtradas todas, pero no recuerdo en este momento exacto, pero. En fin, yo creo que de primaria hablamos bastante. El trasfondo lo dejamos, estaba abierto para leer en detalle. Sí. Está bueno para leerlo. También hay varias novelas, ya han salido. Están las novelas. Así que el que le interese tiene un montón de info sobre estos muchachos nuevos. Si quiere darle un poco más de sentido a la batalla. Y bueno, yo calculo que por acá estamos. Ya vamos cerrando. No sé cómo se escuchó, qué nos gustaría, que nos gustaría tener algún feedback, alguna recepción. Algún comentario de la gente, si quieren que alguien llegó a este punto. Si alguien está vivo a este punto. Igualmente, abajo en la descripción de YouTube van a tener unos botoncitos con tiempo para saltar al momento que quieran escuchar el podcast. Ah, espectacular. Eso ayuda un montón a escuchar algo tan largo. Igual esto es ideal para sentarse a pintar y escuchar mientras se pinta. Vamos a seguir subiendo programas como este, pero vamos a hablar de otras cosas, no siempre va a ser de 40K. Por ejemplo, podríamos hablar de X-Wing, podríamos hablar de algún otro juego de mesa, sí. Podríamos hablar de rol, pero bueno, cualquier sugerencia, cualquier cosa que les gustaría que hablemos, será bienvenida, será... Lo vamos a enviar al comité de sugerencias. Será archivada en la Black Library que tenemos aquí. Ah, sí. Yo hago Spanglish, vos retame. Cuando yo empiezo a hablar en Spanglish, de, no de sale. Chaos Marines. En la biblioteca negra, sí. Sí, sí. No, sí, ese Spanglish está terrible. Sí, el Spanglish es medio contagioso. Cuando trabajas en el área de software, no te das cuenta y empezás a hablar. Empezás a hablar mitad inglés, mitad español y mitad ruso. Sí, sometimes, a veces, sí. Se complica, es very difficult. Very much, bastante. Así que bueno, eso es todo por acá. Queremos sí. Agradecer a nuestro sponsor principal, el Bastión Club de Juegos, que está acá en Tandil. Es un club muy completo que acepta gente de Tandil y gente de otros lados. Hay un montón de accesibilidades en el club. Hay un montón de mesas para jugar. Juegos, ejércitos, manuales de rol, todo. Hay mesa para hobby, hay de todo. Hay un montón de escenografía de muy buena lo que calidad. Quiera jugar, se puede. Todo pintado. Gente con buena onda, importante. Y lo mejor de todo, siempre hay comida. Eso trae a la gente. Eso la comida, siempre sirve. La comida y las risas siempre están. Abre 2 días a la semana, los miércoles y los sábados. Así algún que, domingo para alguna algún batalla. Algún domingo, también. Algún feriado, algún día 24 horas Le Mans por Kiro. Sí, o sea, Kiro, sí, sí. Kiro a veces hacen le pega derechos, no sé qué sustancias consume. Algún hongo especial. Seguro, seguro. Que se trae y del parque. Y se da con todo y está capaz que más de 24 horas. Así que bueno. Es que querías mandar un saludo ¿A quién? A tu mamá que te escuchó. También, de vuelta. Sí, sí, ahora sí. Ahora sabe los primarios, te va a hablar de. Ahora le voy a tener que llevar primarios, pero no sé si voy a conseguir acá. Va a estar complicado el asunto. Bueno, no olviden suscribirse, me gustear por acá, me gustear por allá, compartir, decirle a alguno, escuché a estos estúpidos de Tandil que están hablando. Intentaremos volver pronto. No sé cuándo, pero sí, tenemos que seguir. Nos falta inventar un saludo de despedida. Claro, pero bueno, por ahora es el me gusta por aquí, un suscriban por allá y esas cosas. Sí, todas esas cosas que les gustan claro. A ustedes hacer. Y comenten. Bueno, gente, nos vemos. Chau. Chau, chau. Desde Tandil, asquerosamente resistentes, no olvides suscribirte y darle me gusta en Facebook.